Bienvenidos a una nueva aleja del señor Solid. En esta ocasión es el capítulo 15, si no me equivoco. Y bueno, aunque como veis voy a jugar a Virtua Cop 2 de Sega Saturn con pistolita incluida. No estoy solo, me acompaña Chose por el Discord. Muy buenas, Zagales, yo jugando a mis cosas nazis. Sí, al PUBG. Pero pendiente y vamos a estar conversando. Al PUBG. Al PUBG. Y nada, hoy era jueves de Jet Set Podcast, pero como estamos en vacaciones, pues hombre, aquí estamos. Sin más, la verdad, no vamos a... O sea, un detalle todo con los oyentes. Claro, vamos a ir comentando un poquito la jugada, el juego, ¿no? En fin, como siempre suelen ser las lejas, pero aparte al estar Chose, pues yo qué sé. Que sí, ¿qué opinas de la Switch Lite? ¿Qué te parece? Ha sido todo improvisado, porque vas a hacer el directo y digo, me meto y dices, pues vale. Sí, mira, aquí estamos. ¿Qué te parece la Sirenita Negra? Cosas así, ¿no? Irán surgiendo, supongo. Pero no, bueno. Es que comenté con algo parecido por Twitter hace unos días, la que está vinculada, por eso me rayo. Ahora nos explayamos. Hay que saludar a la gente, que hay bastante peñica, se está cortando el chat, ¿no? Pero veo por aquí Dave Meister, Zacro, Cristian González, creo que estaba León Pajuelo, no sé si estaba Javier G, no lo sé, la verdad, ha pasado el chat rápido. Y bueno, ya están diciéndome que si cojo, porque cojo la pistola como un blanco, o sea que la tengo que coger de lado, como un negro, ya sabéis lo que es esto. Pregunta si esta pipa, por ejemplo, Dave Meister, funciona con la tele, con teles nuevas. No, estoy jugando en una tele de tubo, una Sony Trinitron. Estoy jugando a la Sega Saturn, máquina hardware original, con pistolica original, obviamente. Es una pistola. Es una Predator 2, marca el Logic 3, esta marca que hacía dispositivos compatibles, accesorios compatibles para consolas hace la hostia de años. Lo dicho, esta pistola yo la compré originalmente para jugar a la Play 1, al Point Blank 2, al... ¿cómo se llamaba el otro? El Time Crisis 2, que era una versión diferente al de arcade. Juega. Buah, pero que te cagas. Y la compré principalmente para eso, tiradísima, no recuerdo si fueron 6 euros, 1000 pesetas, porque era por los años del cambio, ya sabéis. Y no me acuerdo exactamente de cuánto fue ni nada, pero sé que fue tiradísima. Y vamos, la compré obviamente nueva, la jugué muchísimo y aún así la conservo en muy buen estado. Y claro, el mando, el puerto de mandos tiene dos conexiones en el mismo cacharro, en el mismo conector, tanto de Saturn como de Play. Y el de Saturn no lo pude probar hasta el 2014, que fue cuando conseguí la Saturn y vi que iba de puta madre con House of the Dead, Virtua Cop y tal. Y llevo un huevo de tiempo queriendo hacer una aleja de juego de pistolitas, pero mira, ahora me ha dado y aquí va a salir. Y nada, la verdad que jugosito tener estos juegos en casa. Obviamente esto ya es una cosa que se perdió. No sé si llegó a salir para la Play 3, creo que sí, uno de el Time Crisis 4. Pero ya está el tema más que olvidado con el... Con la Wii también salió y con el mandito este de la Play 3, el Move, salieron cosas. Los House of the Dead del 2 y 3, el Ghost Squad estoy viendo que tengo ahí de la Wii. O sea, este género mola, ¿no? Pero con el tiempo se ha perdido muchísimo el tema de los tiricos arcades. Así que bueno, lo dicho, voy a jugar a Virtua Cop 2. Este juego lo estaba... ¡Qué gilipollas! ¿Qué pasa? De un pavo que me estaba disparando en una casa, tirando un cóctel de molotov y a palma él. ¿Será subnormal? Joder, aquí el Chose se la explotaba aquí. Como la lea en el PUBG. Ya no sé lo que iba a decir, Chose, me han liado. Ah, sí, que estábamos hablando por el chat antes de cómo... Bueno, por ejemplo, León comentaba que él había descubierto este juego con un disco de demos en PC hace la hostia de años. Y yo igual, o sea, yo la primera vez que jugué a Virtua Cop y conocí esta saga fue por PC, por la colección de Sega que sacó varios juegos con el periódico o con la saga esa de Explosive. Muchos la recordaréis, que dieron el Sonic 3D y un montón de juegos más. Pues yo por ahí jugué a Virtua Cop 2 y vamos, con el puto ratón, la hostia fue eso. Igual que al House of the Dead 2 y al 1, fue la polla. Bueno, antes de que pase el chat, están por aquí hablando. León dice, hablando de accesorios para la Play 1 2, tuve uno genial que disfrutaba ya sea en los Metal Gear o los Tekken. Mi hermano regaló mi chaleco vibrador a un tío que recogía chatarra. No sabía que aún servía. Eso me acuerdo perfectamente cuando se vendía, chaval. Era como que te simulaba los golpes ahí. Yo quería uno. Lo vendían en el Blockbuster que había en Los Ángeles. ¿Te acuerdas de eso, José? Hostia, yo aquí no llegué a verlo, ¿eh? ¿No llegaste a ver ese videoclub? El que estaba en la puta rotonda, el Blockbuster. No. Bueno, pues yo solo tuve un videoclub, fue uno de mi barrio, pero el centro no tenía ninguno. Que yo no iba... Y tampoco me suena a haberlo visto, quiero decir, no lo recuerdo. Yo no iba a ese, pero pasaba por ahí y ya me pilló en esa edad en la que me daba vueltas por la tarde con mis amigos y tal, y me pilló justo una tarde que lo iban a cerrar ya y fui para allá y empezamos a ramblar. Yo me llevé, por ejemplo, ahí conseguí el Tony Hawk Pro Skater 4 de GameCube, lo compré a 10 pavos y de 60 que lo tenían nuevo. Y total, vendían el chaleco ese de los cojones, el vibrador. Nunca lo probé, pero hostia, qué curiosidad, macho. Dave Meister dice, se llaman shooters sobre raíles y el último fue Rambo. Totalmente, chaval, el putísimo Rambo. Anda que no tuvo polémica. Para mal, obviamente. ¿Por qué tuvo polémica? ¿De una mierda o por algo en concreto? Cutre de cojones, pero cutre de cojones que lo flipas. Y bueno, eso. Como para acabar ya lo que decía al principio, juego en Saturn Real, conectada a tele de tubo, tal, capturadora de vídeo, etcétera. O sea, vais a verlo la pura esencia, vamos a decir. Enfoca aquí la cámara. Estoy pensando en pillarme una capturadora, ahora que tengo buena conexión y tal. A ver, yo por pero ejemplo. Pero no dejarme el partner, ¿sabes? Algo modesto. Ya. A ver, voy a enseñar las opciones y ahora hablamos del tema. Básicamente, para que lo veáis, me he puesto dificultad normal. Lo del gun, lostness, no sé qué es como pérdida de pistola, no he buscado la traducción ni sé lo que es. Lo deja en 9, se puede subir de 0 a 30, lo deja por defecto. Sí que me subió las vidas a 9 y los continúes a 9 también. Ha echado el cheto, loco. Joder, pues tú dirás. Y lo demás, pues por defecto. La pistola ya la he calibrado y todo esto, o sea que es perfecto. Dice Cristian González, dice, en Play 3 está el recopilatorio de Time Crisis 5, uno de piratas y el Time Crisis 4 con el mismo disco con move y accesorio de pistola es crema. Hostia, pues no sabía eso, igual lo investigo, porque sí que me molaría jugar un puto Time Crisis moderno. Tengo los House of the Dead, los tengo en Play 3, el Overkill, la versión definitiva, el House of the Dead, que me parece la polla, y me molaría pillar los Time Crisis. Y el que quiero conseguir es el puto House of the Dead 2 y 3 de Wii, que en el CEX de aquí de Alicante lo tienen, pero la puta carátula es fotocopia, macho. Chustera. Hombre, a unas malas como nos hemos hecho nosotros con las carátulas de la Switch. Ya, pero claro, vete tú a saber si hay alguna buena calidad, ¿sabes? Tener los mismos juegos actuales que lo que hay en Old Pachata. Bueno, he empezado con la primera ruta, que es principiante, e iré jugando a todas, vamos a decir. Vale, este juego es muy sencillo de explicar, ¿vale? Sale shooter sobre raíles, sale el malo ahí, le disparas, se va cerrando el círculo ese y cuando se pone en rojo te dispara. A menos que tú le dispares antes, claro. Para recargar la pistola tienes que disparar fuera de la pantalla, fuera de la zona de acción, digamos, y ya está. Obviamente salen civiles a los cuales no les tienes que dar, si no te quitan vidas o puntos. Vale. ¡Ah, joder! ¡Que no le doy! Sí, y a esos se les podía dar. Bueno, Chose, ¿qué quieres hacer tú? ¿Para qué quieres una capturadora? Explícame. No, para... La verdad es que no tengo nada a pensar, pero... Siempre me ha molado el tema de hacer streaming alguna vez. Pero de consoletas, ¿no? Sí, hombre, claro. Sí, a ver... Coño, estoy jugando el PUBG ahora mismo y de buena calidad y tal, o sea que no. Tema gráfico de ordenador no tengo ningún problema. Pero es por jugar juegos en campaña, no online. Ya me Pero me refiero que para hacer streaming, hijo de puta, me ha dado. Para. Joder, macho, con la puta izquierda. Sí, lo sé, la Play 4, por ejemplo, me querías comentar, ¿no? No, te iba a decir que. Ah, vale. Es para la consola de Nintendo. No, que para hacer streaming, que no te hace falta de PC. No te hace falta capturadora, digo. Ya lo sé. Pero si quieres hacer de consola, pues sí, obviamente. Y, por ejemplo, aunque la Play 4 tenga su propio sistema de streaming, pero no es tan personalizable como lo puedas hacer en un PC, por ejemplo. Me imagino. Me cago en Dios, pero menuda follada me están pegando. Esta es la primera partida que juego a este juego. No voy a exagerar en lo que voy a decir. 15 años. Mierda, he matado a una civil. No, gente, ya sabéis por qué necesitaba vida de más, ¿no? Pues como que me quedan dos vidas de las 9. Y no he pasado ni de la puta joyería inicial. Bueno, voy a disparar como un negro. Primera escena completada. No packet. Gracioso porque estoy jugando un juego que requiere escuchar y tal. Y estoy yendo a los Rambos, ¿sabes? Hombre, lo subí. ¿Qué te iba a decir yo? La capturadora, para que te hagas una idea. Yo, por ejemplo, tengo la Elgato HD, la antigua. Sí, la tuya te va de puta madre. Sí, y claro, a ver, no va a 60 FPS, pero tampoco lo echo de menos, ¿sabes? O sea, para hacer una cosa puntual. Otra cosa que fuese profesional. ¿Cómo? Repite, que tiene un pavo delante. Que está capado a 30 frames. O sea, no saca los 60 frames. Pero que lo que te digo, que tampoco es esto algo profesional, y el tema es que las de 60 FPS se disparan. Joder, he matado al puto cine. No, ya me imagino. El tema, yo la mía fue un chollo, el cómo la conseguí. En resumidas cuentas, me metí a Wallapop, busqué capturadora, buscaba este modelo en concreto, y creo que ahora puedo elegir a dónde ir. Y había un pavo que la vendía en caja completa, que la había usado dos veces a 25 de 100 que costaba. Hostia, chaval. Y claro, fue un chollo, o sea, va perfecta, ¿no? Y antes que eso, he tenido muchísimos problemas con las capturadoras, es decir, he probado jaupajes, he probado Avermedias, he probado un huevo que mi primo se las compraba y no las usaba, pero me las dejaba para probar, ¿no? Hace años me dejó una jaupaje, no me acuerdo cómo se llama, Jaupage o como mierda se pronuncie. Pero, y me fue bien de primeras, pero me empezó, a raíz ya de que llegó el momento en que se quería deshacer de ella y me la dejó para probarla, a ver si se la compraba o no, no conseguí hacerla ni para atrás y no se la acabé comprando. Y luego he tenido otras de estas más básicas de, incluso RCA para solo consolas antiguas, la granadita, cojones. Sí. Y no me iban, macho, me daban muchísimo por culo con tema de drivers, configuraciones. Busqué la Elgato, vi que era la más compatible con absolutamente todo, que nadie daba problemas con esa capturadora, y dije, me la juego, y si no la vendo y que le den por culo. Y efectivamente, o sea, es jodidamente mierda, es jodidamente fácil de instalar, luego de usar, es compatible, se traga todo. Obviamente no se traga, pues lo que digo, bueno, a ver, no es que no se trague, a 60 FPS no va. Y, por ejemplo, sí que es cierto que me da ciertos problemillas, por ejemplo, con algunas consolas que le meto, tipo la Mega Drive a 60 Hz, cosas así. Creo que no me lo cogía del todo bien. Y, joder, macho, qué puto paquete, en serio. Y eso. Cosas... Hay algunas consolas que tienes problemas con ellas. Pero cosas concretísimas, ¿eh? Para que te hagas una idea. Vamos a ver, Seaside. Sí, pero es que para lo que te ha costado, tío. Por eso te digo que no me quejo, obviamente, si me hubiera gastado más dinero. O, por ejemplo, Mega Drive, si me limitase a grabar a 50 Hz, pues podría hacerlo. De hecho, me da mucho por el culo jugar a Mega Drive. Me gustaría tocarla más en streamings y eso. Y no lo hago porque me toca los cojones tener que jugar a 50 Hz. Pero bueno, para consolas modernas no hay ningún problema. O sea, hasta la Raspberry va de cojones. Te hagas una idea. Cabrón, cómo se tumba. Pues no recordaba, mejor dicho, no me esperaba que la versión de Saturn de Virtua Cop 2 tuviera tan buenos gráficos, vamos a decir. ¿Tú mañana los sábados al final curras? Mañana es viernes, perla. Ya, pero para quedar mañana por la noche, tío, y jugar, hacer una lejica también podríamos hacer. Sí, que es un trabajo. Pero se puede hacer, o sea... Sí, no tan tarde, pero por mí igual. Luego lo hablamos. Y en agosto sí que no trabajo los sábados. ¿Ves? Algo me sonaba que en verano había un mes o algo de eso que no trabajaba los sábados. Pero eso te lo preguntaba. O si no, lo podemos hacer también el sábado. Sí. Dios, encima me lo cargo a los normales, Su puta cara, ¿eh? Al final me he puesto de Overwatch porque estaba de mala hostia. Sí, ¿no? Más pegar tiros a lo loco. No, claro, porque... No, es que el otro tienes que ir escuchando los taconazos de la gente cuando se te acerca y... Ya. Yeah. Que por cierto, el puto Jintoki está jugando al Hearthstone, ¿eh? Hombre. El cochinote, y se quejaba de mí porque estaba en el... En el grupo este de Telegram, dice... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Chose? Hostia, le he dado a aquel furtivo que iba por ahí. Ay, tengo la automática ya para siempre, qué guapo. Eso es ya wallhack, ¿eh? Eso es chiquito así. Hostia, me carga el civil. No lo sé. Dios, con el hacha y todo, el hijo de puta, ni me acordaba ya. Cabrones, es que claro, conforme avanzas, el círculo ese te sale directamente más cerrado y te revientan antes. Eso les cierra el culo antes. a los bidoners, hijos de puta. Hostia, si ya me está costando. ¡Machine gun! Hijo de puta, lo que yo te diga. Llevas aimbot, te estoy viendo jugar y seguro que llevas aimbot. Un come monedas. Un come monedas tiene que ser esto en recreativa. ¡No! Dios, con la izquierda, qué puta mierda, chaval. Pero es que se me cansa el brazo. Joder, mancha, vamos a darle al stack, coño. Luego para las pajas no se te cansa el brazo. ¿No? ¡Hombre! Oh, ¡hombre, señor Cholin! Bueno, Chose, noticias. Vamos a seguir comentando unas cositas, ¿no? Venga. Por ejemplo, lo que está calentito. Bueno, lo que está más calentito y de verdad que no se tome como humor negro, el estudio este de anime japonés que se ha pegado fuego, que ha muerto. Hostia, gente. ¿Qué dices? Sí, sí, el estudio de que hizo, por ejemplo, Lucky Star y alguna serie de estas así más famositas, se ha pegado fuego. Hostia. Ha habido un incendio. Según he leído, ojo, ha sido un maromo que ha llegado y ha dicho morid, morid, y le ha empezado a pegar fuego a todo. Te lo juro, ya han muerto como 25 personas. Como que ha sido un pavo que ha entrado ahí. Sí, en plan psicópata. Algo así. Y. Hostia. Y eso, que han muerto ya 21 personas, creo que eran, entre ellas, pues el director de muchísimas series míticas. Que. Vamos, que. Que ya me dirás tú la culpa que tendría el hombre, yo qué sé. Tanto él como. Sería un mangaka puteado o algo. Yo qué sé, por decir algo, ¿no? Ah, o sea, que tuviste algún tipo de resentimiento, quiero decir, para haber hecho eso. No sé, es un putadón, porque, a ver, yo de anime, la verdad, veo poco, ¿no? Pero ese estudio era de los grandes, ¿sabes a lo que me refiero? De hecho, según he leído también, pues es uno de los estudios que empezó... O es un folla waifu, sabemos que han acabado su anime o manga favorito, ¿sabes? Joder. Ríete, pero hay los cosas así, o sea que... Ya. Yo lo que... Eso. Que fue uno de los primeros estudios también en... Como en quitar un requisito o una manera de trabajar que en Japón era muy habitual, que era pagar como por frame, por así decirlo, frame hecho, y empezaron a pagar un sueldo, no sé, en base a qué. Pero vamos, que como que hicieron más justo la manera de pagarle a los dibujantes en Japón. ¿Sabes a lo que me refiero? Y hicieron más justa, dice. Sí, que fueron pioneros en ser más justos con los dibujantes a la hora de pagarles respecto al trabajo que hacían. No te puedo dar más detalles porque lo he leído muy por encima, pero vamos, que ha sido, joder, que igualmente es un palo duro. Y nada, eso, una jodienda dura, la verdad. Más cositas chosas. Yo, es eso, que tiene que haber algún tipo de resentimiento o algo así, un ex trabajador o algo de esto, para que se vaya a ir la pinza de esta manera. Más que nada por el sitio que es en concreto, es en plan, no es el típico fumado que pisa la calle y dice, pues te voy a matar a ti porque estoy loco, no. Sí. A un sitio, a una oficina en concreto y ha hecho eso. Como más... aquella persona que fue a las oficinas de YouTube, creo que fue, o no sé qué historia. ¡Hijo de puta! Dios, chaval, con cuatro tiros se manda el coche, no más por culo. Y eso, vamos, habrá que esperar un poco a que pase la vorágine del tema, pero habrá que ver exactamente qué es lo que ha pasado. ¿Y el tío está vivo? ¿No se ha suicidado ahí ni nada? Es que es lo que te digo, no estoy muy puesto. Pero el tema... hostia, ya me lo he pasado. El tema es... Salva al alcalde, muy bien. Que en Japón, ¿no? Que tienen muy controlado todo el tema de... Vamos a decir... criminalidad y todo eso, ¿no? Como que no hay tanta y tal, pues... Son muy ejemplares, que sí, ya, sí. Sí. Pues, no sé, la verdad que es... Es chungo, o sea, digamos eso, a saber qué coño habrá pasado, qué motivos habrán ocurrido ahí. Mira, ha pasado, Y nos quedamos en Japón, ¿no? Para hablar de cositis. Sí, ¿eh? Ha pasado por el Telegram, Cristian, fotos de la pistolita que él tiene para el move. Me molaría, no estaría de más tener esa piojera para poner... ¿A su Cristian? No, Cristian... Ya, Parker. Ya, no, ya. Pues dile que con eso no se folla, ¿eh? Bueno, con el move bien metido... Se folla con un Mercedes, con un Audi, ¿sabes? Pero con manditos de estos premium no se folla, ¿eh? Pues sí, José, nos quedamos en Japón. Tiene que hacerlo. Es que eso no es por Cristian, ¿eh? Lo digo mucho y tú lo sabes. Lo ya, de ya. No sé qué, no sé cuánto. Pues con eso no se folla, ¿eh? Mucho vacilar, pero. No hay titulito que te salve. Pues eso, que Nintendo decía: no, no va a haber revisiones de Switch Mini. Pero yo me he relajado porque siempre estaba acojonado con alguna versión Pro. Y con versión Pro, lo que he dicho muchas veces, mejor rendimiento para la batería. Sí, ojo. A 1080 y tal. Yo siempre he pensado en eso, pero... Pero no sé si te has enterado, ojo. Sale la Switch Lite, que en resumen es una Switch sin posibilidad de conectarla a la tele con los mandos integrados. Esto lo hablamos en Hot Factory, sí, y ese podcast. Y sale una mini revisión para la normal. Sí. Y efectivamente, la normal la sustituyen por esta revisión que va a costar lo mismo, va a ser igual externamente y tal, que va a tener mejor batería. Ya está. Eso es lo que se ha dicho. Y tampoco te creas que se ha dado mucho bombo a esta versión, a esta revisión, digamos. Y se supone que la batería dura el doble, para que te hagas una idea. Y saldría, ¿tanto como el doble? Y saldría en septiembre también. Pues eso es lo que dicen las estimaciones o los datos. Yo la verdad que no necesito la Lite para nada, porque yo el modo portátil lo juego muy poco. Yo juego por igual, entonces obviamente a mí no me aporta nada. Tampoco entiendo las quejas en el sentido de que saquen esto y se queje la gente. Es decir, que te pierdes, que solo cuesta 100 euros menos si te ponen la tele y pierdes lo de la tele. Bueno, ya es un concepto diferente, Perla. Es simplemente una manera es para diferente. Enterrar un poco a la 3DS. Claro, por mucho que Nintendo diga no, esto no viene a sustituir, mis cojones, no lo sustituye. Viene a sustituir directamente a Nintendo DS. Sale con el puto Zelda Link's Awakening. Sale a un mes, dos de el Pokémon. De la campaña navideña. ¿Qué me estás contando? Claro que viene a sustituir y va a vender a expuertas. Y su público son los críos barra gente que solo juega o le interesa el portátil. Y encima un precio tirado. Es que es así. Hay gente a la que le suda la polla jugar en la tele. Y de hecho hubo muchas quejas cuando se anunció la consola por el hecho de decir, vale, y si yo quiero solo portátil, tengo que pagar el dock, todo esto tal. Mira, con esto cierran bocas a todos. Es en plan, esto es una portátil, esto no sé qué. Porque hay puretas y imbéciles que dicen eso. Al propio Alberto, Alberto, dice que se va a deshacer de su Switch normal y va a pillarse la Lite porque él solo juega en portátil. Entonces, y ya le he dicho que se ponga a hacer solo los laterales de los Joy-Con y ya lo tiene. Ya, pero también no, piensa... No, es broma, es por el tema de la batería y tal, si le cunde el modo portátil. Claro, a ver, tiene la pantalla de 5,5 pulgadas, es un poquito más pequeña. Pero le gana en batería, un poquito de batería. También en tamaño, peso, etcétera. Y sobre todo también en el tema de que, claro, si vende la suya, todavía le va a sacar más dinero de lo que le va a costar la Lite. Y va a tener una consola nueva con garantía otra vez a estrenar y va a ganar dinero con la operación, ¿sabes? O sea, es que en realidad está de puta madre para el que quiera hacer ese cambio. Es depende de lo que estés buscando tú de la Switch ahora mismo. Claro. Como es una consola que te ofrece las dos formas de jugar, las dos posibilidades. ¿Qué dices? ¿Que le das más al tema portátil? ¿Qué tal? Pues mira, pues oye. También te digo una cosa, lo suyo hubiese sido antes de verano. No estoy de acuerdo. En una campañica así como la de ahora, para irte de viaje. Ya, pero ¿qué juegos tiene Nintendo ahora? No tiene ningún lanzamiento que aproveche. Sí, bueno, Fire Emblem. Pero es para la gente que aún no tiene la consola. La Switch. Pero seamos sinceros, ¿qué es más jugoso para Nintendo? ¿Sacarlo con un... recordemos, sacarlo con un Fire Emblem o con un 20-30 días antes Astral Chain, Link's Awakening Remake y Dragon Quest S? O sea, ¿qué es más jugoso? ¿Sacarlo en verano sin lanzamientos o sacarlo ahí? Y más cercano a Pokémon, campaña navideña, Luigi's Mansion, que se ha confirmado ya para Halloween. Es mucho más jugoso sacarlo en las fechas que lo van a sacar. Vuelta al cole, vuelta, digamos, a la rutina. La gente vuelve más a casa. En verano. No, y gente... que se hará con la vuelta de Pokémon y tal, alguna versión de esta. Es que ya están anunciadas. Sí, por eso que. Con serigrafías de. Lo lanzan por eso, yo creo. Claro. Que los colores están chulos y tal, pero seamos sinceros, yo no soy el público de la Switch Lite. Vamos al puente. Me están reventando, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están resucitando, pedazo de bastardo, le habían matado. Pues eso, y no sé, en general, bien, no entiendo las quejas a Switch Lite, tío. O sea, que querías una Pro, precisamente no queremos. Yo al menos no me interesa una Pro, es decir... De momento yo no he hecho en falta que la consola necesite más potencia. A ver, sí, obviamente por exigir, puedes exigir más, como ya dije. Sí. Pantalla en 1080, tal, no sé qué, batería optimizada. Pero que no es algo indispensable, no es un cambio que digas, ¡Dios! Ya. Yo te voy a decir una cosa, y te lo digo muy honestamente. Creo que Nintendo con Switch ha hecho algo con lo cual no tiene retorno. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo ahora me sacas otra vez dos consolas por separado y no me gustaría. O sea, prefiero y me gustaría que Nintendo continuase por este camino. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿A qué te refieres? En plan... Que sigan con el concepto Switch. Que todo su catálogo y sus juegos... Se centren en una consola, ¿no? Sí, efectivamente. Mm. O sea, pero te lo digo tal cual. Porque efectivamente estamos viendo cosas que yo cuando se anunció Switch dije... Los lanzamientos que estaban destinados en 3DS se están viendo beneficiados del aumento de potencia al estar enfocados más con un planteamiento de juego de sobremesa. Y, claro, está beneficiándose que eso, que los juegos de portátil están teniendo unas cuotas de calidad comparables a los de... sobremesa, y lo que consiguen de esta manera es que, por ejemplo, como el Xenoblade, el primero, no tengan que hacer una versión sobremesa para la Wii U y una versión para 3DS. Es optimización de recursos, claro. Y sobre todo eso. Que les sale, o sea, es dos por el precio de uno, ¿sabes? Entre comillas. Claro, y ganamos en modo portátil el tener los juegos grandes. Es decir, es que sale el beneficio por todas partes. A costa de, obviamente. Condenar un poco la potencia, entre comillas, de juegos destinados a sobremesa. Pero, también te digo, Nintendo lleva jugando a esto desde hace 13 años con Wii. Y desde Wii ya se veía como cuando la consola vende y el público responde, a las empresas no les importa hacer versiones recortadas de sus juegos. O sea, lo vimos en Wii con Call of Duty 4, por ejemplo. Call of Duty en ese momento lo petaba de la hostia. Y lo vimos como lo adaptaban. Y ahora, me cago en sus santos muertos, tiene este Witcher. O sea, ¿quién cojones se iba a imaginar un puto de Witcher adaptado a Nintendo? Había mucho cachondeo con verlo, pero otra cosa es verlo de verdad, en plan... Me acuerdo yo en Foro Coche, mucho... Sí, pero no puse un de Witcher en la Switch. Y en plan... Vino sin cuánto, sino en plan... ¿Ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y la gente... Sí, pero mira lo gráfico. Digo, pero... ¿se puede o no? Pues te callas la puta boca. Pues ya ves. Y encima el tema de... a ver si lo digo. Hostia, en toda la cabeza. ya ves. Joder, a ver si lo digo. Me cago en Dios, pero qué puto paquete. Es que no estoy a lo que estoy, la verdad. Eso, de un Doom, un Wolfenstein, juegos grandes, un Skyrim. Sí, o sea, a costa de reducir el rendimiento o la calidad gráfica. Pero es que luego te pones a la hora de la verdad y dices... No sé, para que te hagas una idea, para mí al menos me compensa esa pérdida de calidad para tenerlo en portátil. O sea, te lo juro, juegos como Team Sonic Racing, el Crash Team Racing, o sea, es que no me han importado para nada los pequeños bajones que hayan podido tener gráficos. A costa de haberlo ganado en modo portátil, Game Over, chavales. Pero bueno. Todo el mundo lo dice, de que están encantados de sacrificar el gráfico por portabilidad. Yo al menos, totalmente. Me he cargado 12 civiles. Bueno, pues me pongo directamente en la ruta difícil y ya está. ¿Qué quieres? ¿Hablar de la sirenita? Qué guapo, chaval. Sí, venga, habla. ¿Qué te parece lo que ha pasado con la sirenita? Pues nada, una lavada más de imagen por parte de Disney. Sí, bueno, y también podemos hablar de James Bond, por ejemplo. Sí, no, sí, para atacar a todos lados. Nada, simplemente me resulta curioso que la historia de la sirenita y tal no está hecha, no es danesa. Supongo que será un rey africano o algo de esto, ¿no? Para justificar un poco el personaje Se de me origen, de piel oscura. Se me ha caído el agua en la huevera y parece que me haya meado encima. Es un guarro, tío. Estamos en directo y tú ahí pelándote la sardina. Mira, dice León Pajuelo, ¿cuál era la trama de este Virtua Cop 2? ¿O no tiene historia que continúa la del Cop 1? No lo sé. O sea, en la intro creo que la explican. Vamos a dejarlo y mientras hablamos un poquito. Dice, tú le disparas a todos sin discriminar. Vamos por buen camino con los Social Justice Warriors. Tal cual. Bueno, pues eso. Sí, José, sigue comentando que... No, eso, diciendo eso que... A mí me saca un poco de la situación de... De que un personaje tan emblemático como la Sirenita, que no es personaje emblemático, sino es que, coño, la han hecho así, ¿por qué tienen que modificar? Sí, es como si me haces un Mowgli... Hazme una mula mexicana, japonés, ¿sabes? ¿Sabes? Un Mowgli japonés, ¿por qué no? Sí, o sea, la identidad del personaje no me la cambies, coño. Hubo mucha gente que criticó, bueno, gente ignorante, porque no tiene otro nombre, de Jason Momoa, como se diga. Es que no sé si es que Samoa es otro actor y Momoa. Momoa. No, Momoa. Jason Momoa. Creo que sí que es Momoa, ¿no? Ahora me estás haciendo dudar, pero creo que es Momoa. Es que como suena tan raro, pues no me acostumbré. Nada, eso sobre el personaje de Aquaman. Sí. Y la gente le pareció guay y le gustó el personaje. Fue criticado por el tema de la vara y todo el rollo. Y ya cuando la gente vieron que hubo una versión de los cómics de, como él, pues ya se callaron la boca como gilipollas. Pero otra cosa es que me cambies por completo. Es que no sé, no. Mira. O sea, y encima lo ves en Twitter. Mulan, han anunciado live action, han dicho que no será un dragón, que será un fénix. Y eso lo han criticado. Es que hasta tal, eso no sé me qué. Toca los cojones, tío. Y digo, o sea, te quejas de un papel secundario que es el dragón, porque es un fénix. Y eso sí te molesta. Pero si te cambian al protagonista, no te molesta. Es que a mí me toca los cojones. No es racismo. No se trata de racismo, se trata de que, coño, yo he visto al personaje así. ¿Por qué me lo tienes que cambiar? Pues sí. Justifícamelo, por favor, justifícamelo con algo. No sé. Es como, por ejemplo, yo que sé, que te digan que es racismo ahora, que la película... Porque lo vi, por ejemplo, esto en el vídeo este del H-Dub, que hizo ayer un vídeo de las 5 peores secuelas de Disney, y dice racismo a que el Louis este de... El simio, el orangután este de... De... Es que ahora cada vez que veo un puto simio así me recuerda Ataque a los Titanes. Pero vamos, el puto... ¿Lanzando piedras? Pero el Louis este del libro de la selva, que dice que es racismo porque representa a Louis Armstrong, creo que era, no me acuerdo exactamente. Pues tío, no sé, no es que sea racismo porque lo pongan como un puto mono, ahí todos son animales, es decir, no sé, tío. Que encima no, es que no lo ponen ni como, no lo ponen ni como negro, lo ponen como un simio naranja, marrón oscuro, así, o sea, no veo yo que eso sea... No sé, tío, era simplemente un esto, pues como los putos aristogatos, como la dama y el vagabundo, representando con perros a la típica dama de inglesa, vamos a decir, bueno, no sé si era ahí o dónde coño era la dama y el vagabundo. Y al puto muerto de hambre, el pillo, aprovechado, tal, así, pobre, tal. Y son putos perros, eso también es dar una mala imagen porque los está reduciendo al nivel de perros. Es que es verdad, tío. O sea, me parece insultante que a los animales le hagan sufrir de esa manera. Me toca los putos cojones, tío. He dicho la dama del vagabundo, pero también vale para los aristogatos igual, o sea, para todas las putas películas Disney que tienen puto animal representado que habla o que está inspirado en una figura humana. Es que tocaban a todos por igual, no sé, tío. Ya es ver cosas donde no las hay y... En fin. Porque no me haces un live action de un personaje de Disney negro que o negra que ha salido, que están haciendo últimamente, que a la gente le gusta, le parece bien, y no estás aceptando al guion o a la historia real. Dice el H también en el vídeo, la época oscura de Disney es... Sí, totalmente. Los 80, 90 y principios de los 2000 cuando estuvieron investigando y para mí tiene auténticos peliculones de esa época. Te pone como, por ejemplo, Atlantis. A mí Atlantis me gusta, tío. Tiene una buena animación, está guay. No sé, mil y otras películas. Pero, coño, ¿y no es ahora época oscura? Y nunca mejor dicho que está cogiendo tanto negro para... Y no lo digo como comentario racista, sino... haciendo la broma, ¿vale? De humor negro, sí, la verdad. Pero la cuestión es, joder, me cago en la puta. ¿Qué es esto? Si me estás reciclando... Disney ahora es hacer licencias de cómics, que son cosas que vienen ya de un libro, de un cómic, vamos a decir. Vale, sí, está teniendo éxito, están bien, vale. Coger Star Wars y otra vez revendértelo. coger los clásicos Disney y reinterpretarlos para volver a vendértelos. O sea, es que Disney no es época oscura, para mí ahora está en la puta mierda, por mucho dinero que tenga y bien comercialmente que le estaba yendo. Pero en originalidad es una puta mierda. Disney ahora está mamando de las cosas del pasado, si te pones a pensar. Pero, ¿qué van a hacer ahora con su servicio en streaming? Una serie de Star Wars, por ejemplo. Pero no están inventando nada nuevo. Y bueno, Star Wars ya a tomar por culo todo. Es decir, solo se centran en la puta época de las originales. O sea, ya sí, no, ya mamando no vas a... Mamando a la nostalgia, como mucho, al público. Como mucho 20, 25 años antes o después, pero sin llegar a rozar lo de las precuelas o nada que se aleje de eso demasiado, que si no ya se creen que con eso tienen la clave. Pues macho, no me jodas. O sea... ¿Tú has escuchado también una queja que ha habido porque van a hacer la película sobre las historias de las hermanas William, las cenistas? Ah, sí, que el padre... ¿Has oído la crítica? Que no pueden, que se están quejando de que hayan cogido o que quisieran coger a Will Smith... Porque sí. No es lo suficientemente negro. O sea... Sí, fíjate los cojones. Y que ya demasiado. ¿Eh? Yo es que me río porque es que no puedes. Yo me río porque es que es tan tristísimo, tío. No eres lo suficientemente negro. Y claro. No has vivido en el Bronx, ¿sabes? Los que se quejan son negros, entonces, como aunque sean negros teniendo quejas, ¿sabes? No te puedes quejar de que los negros se quejen. No te quejes porque son cosas de negros, ¿vale? Claro, claro. Esto. No tienes derecho a apropiarte de su cultura, ¿sabes? No opines. Cómeme los huevos. Sus orígenes son del mismo lugar, ¿sabes? Pero me importa un huevo lo que digas. En fin, tío. Son estupideces que ya queman a uno, que... Pues como que lo de que critiquen a... Porque, por ejemplo... Que digan ahora que actores no pueden hacer de gays, lesbianas o transexuales, que tienen que ser actores... Scarlett Johansson, sí. Lo que le ha pasado a Scarlett Johansson. Que tienen que ser, pero vamos a ver, si el trabajo de un jodido actor es interpretar aquello que se le diga, y mejor actor es el que mejor lo haga sin ser él originalmente eso, vamos a decir, o que sea capaz de expresar cosas... Si me dices ahora mismo que hay un caso en Hollywood de que han rechazado a un transexual porque es transexual... Ejemplo, de que la trama va realmente de transexuales, pero no le ha gustado el actor. Espérate, me estoy liando. Sí, te estás liando tú solo, Perla. Sí, me refiero. la historia de un transexual. Sí. Y no cogen a ese transexual originalmente porque no le gusta. No hay actores transexuales que den el pego. Y como le ha pasado a Scarlett Johansson, que le han contado con ella y no le gusta. No le gusta la crítica. O sea, creo que ha sido ella la que ha dicho: me voy a alejar de esto. Ha tenido que dimitir ella por la presión social. Bueno, pues eso es, me parece bestial, tío. O sea, ya es increíble. Y al igual que, por ejemplo, a ver, lo de 007. Claro, la polémica era que se esperaba que después del Daniel Craig este, que le quede una película, después se cambiase por un protagonista, se decía un negro o mujer. Pero a mí eso me da igual, mientras que sea británico me la suda. Vale, es más, espérate, el actor negro que va a ser, que tienen pensado, ese actor me gusta mucho. Es un buen actor. Pero espérate, que no sé si te has enterado del todo. El tema ¿lo está... ¿Lo de la mujer? Sí, a ver, el tema es... Claro... para muchos la base de James Bond era, pues eso, que sea inglés, que sea un hombre, o sea, un folletti, por aquello de... Un folletti. Claro, porque tiene que ser un folletti, un mujeriego, un tal, y no he visto ninguna, pero obviamente esa fama de lo que es James Bond la conoces, ¿no? Siempre lo ves, las chicas Bond, tal, no sé qué. No sé, es como una seña de identidad, es como una base de un personaje, sí, o de una saga, de un tal, ¿vale? Está ambientada en una manera de hacerlo y además, según dicen en las últimas, no es tan mujer-objeto como antiguamente, vamos a decir. En fin... El tema, que vamos a decir que tiene unas putas bases esa saga y esas son y ya está. Son unos estándares del personaje que es. Sí. La identidad del personaje. Claro, entonces, el tema es, que sea un negro, pues yo que sé, eso a mí, entre comillas, sin ser un puto fan, ¿vale? Te lo digo, me daría igual porque al final sigue conservando el tema de que las bases, por así decirlo. Y el tema ya de que sea una mujer es como que le quita ese... O sea, que es que en realidad hablo de esto, pero me la pela, ¿sabes? Porque no voy a verla igualmente. No he visto ninguna de todos los últimos años, pues imagínate esta. Pero no sé, yo considero que, a ver, el tema es... En esta película, Daniel Craig va a seguir siendo James Bond protagonista, pero la chica que han puesto va a ser la nueva agente 007. Es decir... Daniel Craig va a ser James Bond y la agente 007 va a ser esta chica nueva. Sí, ¿vale? Es que es como la que sustituye a 007. La chica sustituye al original agente 007 que está en el play. Ella la sustituye a él. Simplemente le han dado ese nombre en clave a esa chica. Pues a ver, si es que fríamente me suda la polla, pero porque es una saga que me da igual, ¿vale? Que me lo cambien. Pero también te digo que por otro lado entiendo las quejas y todo esto, teniendo en cuenta que es un personaje que lleva una historia detrás no sé cuánto tiempo, que tiene unas bases, una manera de ser, unas... Vamos a decir, es que es así, estereotipadas que hacen esa saga. Es como, es que lo entiendo perfectamente. Es como si, yo que sé, me coges ahora y me dices que Angelina Jolie lo van a cambiar y es, pues no. Como si me dices que Tomb Raider va a ser un hombre. Es que sería lo mismo. Eso, Angelina Jolie, coño, me he confundido. Sí, Tomb Raider. No sé si querías decir eso, pero yo lo he dicho porque me ha venido ese ejemplo. Pero es como si me dices que ahora Tomb Raider, Lara Croft, va a ser Loro Croft. Pues no me toques los cojones. No, Lara Croft es una mujer, tío, y ya está. Y no me la cambies. Por ejemplo, Samus es una mujer. No me pongas a un protagonista hombre en Metroid, porque no te lo compro. Pero es que me vale para los dos putos casos, porque son sagas que siempre han sido así. Es que no. Tanto para un lado como para el otro, no me jodas, tío. Una serie muy emblemática de los 90 de mujeres, no de mujeres, pero los personajes son femeninos, es Sexo en Nueva York. Sí. Es como una serie tan épica, femenina y todo el rollo, ahora me lo cambias y son hombres. Pues no, tío, o sea, ¿qué cojones haces? Y si quieres hacerlo, no lo llames así, haz un concepto nuevo y a ver si vende, claro. Juégatela, pero tío... Ya es el hecho del producto, el tal, el no sé qué, y más cuando es por una puta moda y que realmente a esa gente se la pela absolutamente la ideología y lo que quieren es el dinero porque saben que de cara al público eso va a vender bien porque es lo que está de moda. Y ya está. Y no lo quieren porque, venga, vamos a darle visibilidad a la mujer. Y una polla, lo que quieren es que saben que van a ganar pasta, van a generar polémica y van a hablar de ellos como estamos haciendo aquí y está haciendo todo el mundo. Bueno, va a generar polémica, pero otra cosa es lo que recoge aquí. ¿Sí? ¿A quién le pasó a los cazafantasmas femeninos? Pues que a tomar por culo y ahí tienes ahora el año que viene. La secuela de la original, que es lo que todo el mundo que tenía. Ahí tienes Star Wars, cómo vuelve JJ Abrams. Según he visto por ahí, ya no van a meter tanta, entre comillas, ¿cómo decirlo? Propaganda cultural de hoy en día y se van a dedicar más a lo que es la historia, a cerrar la saga de los Skywalker, etcétera, sin más. Voy a pausar un momento y leo comentarios. Dice Deismeister, al menos en el Virtua Cop no matas negros, ¿no? Y dice, para hacer el papel de un sidoso de los 80 tienes que contraer el bicho. Claro, ¿qué pasa? ¿Es eso o qué? León dice, falta que ahora pidan incluir tu código Pantene o Pantone o RGB en cuanto vas a un casting. Es que es estúpido, tío. Es como a Raiden le dieron el nombre en clave de Solid Snake en Metal Gear Solid 2. Nos hinchó los huevos a todos en su momento. Pero eso tiene su porqué. Es decir, y muy bien hecho. Si a mí no me importa eso, que hagan las cosas y tengan un sentido o un tal. En ese caso, Kojima no lo hizo por ningún motivo de nada. Simplemente lo hizo porque para la trama tenía que hacerlo. Alejado de que en ese momento se estuviese hablando de un tema o de otro, o que vendiese más un tema u otro. Lo hizo porque le salió de los putos cojones. Y ya está. Aquí, obviamente, no lo han hecho por eso. Y es así. Es como poner al Doctor Who con una mujer. Es que es lo mismo. Si es que es lo mismo. En fin, es eso. Y había otra cosa por ahí también relacionada que comentar, pero no me acuerdo, la verdad, con todo esto. ¿Sobre consolas, películas o...? No, con toda esta mierda, todos estos temas. Pero bueno, da igual. Cambiemos de tema y sigamos con más cositas. Es una historia más de tantas. Querer tocar historias originales para quedar bien por los tiempos que son hoy en día. Sí. Puedo entender, por ejemplo, que me quieras cambiar, por ejemplo... Bueno, tampoco es entendible, ¿no? Pero, yo qué sé, hay películas que te ves y dices, hostia, eso lo haces hoy en día, o dices, la verdad es que es un poco machista el... Por ejemplo, las historias de James Bond, ¿no? Igual me llueve una lluvia de reportes, pero, por ejemplo, el tema este mujeriego o la chica florera y tal. Puedo entender que se cambie un poco eso. Hay cosas que las puedo aceptar. Pero si te das cuenta, eso ya se sabía en el momento y se parodiaba, vamos a decir, o al menos en la actualidad, entre comillas. ¿Qué es Austin Powers? ¿Qué es Torrente? Son parodias de absolutamente todo eso y no lo hacen en plan machi... O sea, exageran la realidad que se ve en otras películas que se toman en serio. se ríe de todo eso. Son películas que se ríen de los típicos agentes de la ley, de los agentes secretos, de todo esto. O sea, es una versión satírica de toda esa mierda y los tachan a ellos de machistas, de tal, de no sé qué, cuando lo que están haciendo es precisamente reírse de eso. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Que es lo que muchas pero son cosas que yo digo que sí, que no me parecería mal del todo que cambiasen según qué aspecto. Pero es que eso ya, según tengo entendido, ha cambiado. Tú ya no vas a ver un James Bond en el que tengas, que lo he dicho, como no he visto ninguna no te puedo poner ejemplos, pero no vas a ver cosas tan exageradas como situaciones que se daban en películas antiguas de James Bond, de típica mujer folorero. Dicen que siguen saliendo la típica chica Bond, pero ya no es en ese papel tan mujer objeto, vamos a decir. Entonces... Hmm. Claro, sí, que también se sabe defender y tal, pero... Me refiero que ha habido un avance en todo eso. Ya no es tan como en esa época. Pero sigue siendo una seña de identidad que esté de la saga, que esté esa chica Bond representada en la saga de tal o cual manera. Sí, yo estoy de acuerdo, que obviamente... Es obvio, ¿no? O sea... No creo que haga falta decirlo, que obviamente hay comportamientos que se han ido corrigiendo con el tiempo y tal. Pero ya el llegar al punto de meter de esa manera... Y que se critiquen cuando se tengan que criticar también. Sí, pero ya el finismo este de... En fin, de... Por ejemplo, me ha tocado, entre comillas, ¿vale? Un poquito... Tampoco, no me ha tocado los huevos, ¿vale? Pero dices, joder, macho, ¿cómo se nota ya hasta que en qué campo se afecta todo esto? Los youtubers estos, Nekoyita habló... Me estaba viendo ahora cenando un vídeo que han sacado de microrracismos. Y te empiezan a comentar que sí, y solo me ha dado tiempo a ver la mitad del vídeo, ¿vale? Pero ¿Eso quién lo ha sacado? Nekoyita habló. Empezaban a comentar que, por ejemplo, que si estaban en el restaurante del padre de la chica de Yuko y le decían que... Hostia, pedazo de tanque, chaval. Que si un cliente ahí que conocían de tiempo, tal, que había confianza y tal, pero que le decía al chaval Ernesto, pues... ¿sabes? Para ser extranjero manejas muy bien los palillos. Y dice, ¿qué pasa? Que por ser extranjero ya tal, no sé qué. Pues no, hostia, es algo típico. Es decir, o que a ella, a Yuko le decían, pues para ser china, pues qué bien bailan las castañuelas, porque ella estuvo aquí en España haciendo eso, ¿no? O bailas flamenco, sí. Lo que sea. Pues tío, es que no deja de ser curioso. No es algo que veas ni siquiera una vez al año. Y que no es en plan a molestar. A mí sí, claro. Me lo dice, no me molestaría. Efectivamente, es decir, hostia, es como alguien... Se dice, hostia, para ser español tu inglés está de puta madre, ¿sabes? Es que digo, pues igual claro, es que de hecho te lo tomas en plan, joder, pues, entre comillas, yo lo veo hasta como un halago en el sentido de, sí. Joder, me está diciendo que, y no por el hecho de que los españoles, entre comillas, digamos que lo esté representando como, es que todos los españoles saben y si vienen de fuera no saben porque son de fuera. No, te lo estoy diciendo que tú como persona que viene de una cultura jodidamente diferente y te hayas adaptado al uso de ese tipo de cosas como este de los palillos o lo que sea y hayas tenido esa capacidad de decir, joder, te has metido muy bien en la cultura. No te lo está diciendo en plan... Aquí el extranjero, que es menor que yo y viene aquí y tal. Es que depende del punto de vista en que lo veas. Yo hasta lo vería guay que me dijera. Y el eso. Tono y la... no sé, no. Claro, tío. Yo creo que eso es sí, lo que dices tú. La piel es muy fina y la gente se altera muy rápido. O que diga... Tal, es que allí había un tío y jugaba, y te decía, ¿china o coreana? Es que alguien... Es que si no estás acostumbrado y hasta entre ellos a veces dudan... Pero tú lo ves y dices, pues no sé de dónde es. ¿Tú ¿Sabes, lo ves? ¿Sabes a qué me ha recordado? A la típica película americana de que... ¿Qué? ¿Me miras así porque soy negro, no? O te para la policía. Es porque soy negro, ¿verdad? Pues lo mismo que a este. Es porque soy extranjero, ¿verdad? Por pues eso me preguntan lo de los palillos. Es que no sé, son cosas que depende del punto de vista en que te lo tomes. Pero ya, hacer un vídeo y venderlo como... Hay que reducir estos comportamientos porque sin quererlo estamos ofendiendo a la gente. Pues tío, a lo mejor es que tienes un puto complejo de algo con un tema en el que tienes la piel muy fina o por otras cosas de tu vida, de tu autoestima o lo que sea, estás la cosa muy baja y que te afecte eso. Pues tío, eso es un problema tuyo y no de la sociedad. Personal. Claro. Entonces no quieras dar con tu altavoz de millones de personas un mensaje... Como de que tú, que lo que tú sientes es la norma que todo el mundo debería de sentir. Porque no es así. Y el problema es que con la gente, con los putos influencers que hay hoy en día, es que se está vendiendo eso. Y mal. Y el problema es la gente que efectivamente se deja influenciar por toda esa mierda, que penosamente hoy es prácticamente todo el mundo. La gente hoy en día es copypaste del seguidor de turno que tiene en Instagram. No tiene pero te voy a decir otra cosa. Hostia, voy a dejar ya de jugar a Tiricos porque me estoy jodiendo el dedo, pero voy a poner otro juego. Ahora me pienso cuál. Me he visto esta semana el documental del caso Alcácer. Alcácer, bueno, en castellano, valenciano. Y básicamente, bueno, esto lo quiero comentar en Hot Factory porque hablaremos de ello y tal, pero bueno, se comenta aquí. ¿Tú lo has visto? Sí, claro, lo vi nada más en el estreno porque es un caso que lo sigo de hace tiempo. Vale. Yo lo estaba viendo y estaba flipando, lo comenté en el grupo de Telegram y tal, por el hecho ese de decir, macho, la sociedad española al menos, y en general el mundial, pero aquí ves el ejemplo español, es que no aprende, o sea, le siguen, o sea, la gente comía de la cabeza, que la ves ahí en la calle, yo te apoyo, yo te apoyo. Se tergiversó ya tanto el tema, es muy complejo de explicar, ¿no? Pero el apoyo incondicional a alguien por lo que diga sin pararte a ver en realidad... Pero a ver, también piensa en una cosa, perdona por cortarte. No, antiguamente, no es como ahora que ahora tienes más información y dónde buscar que antiguamente. Porque antiguamente te sale el tío de un padre que han asesinado a su hija y posiblemente te lo creas. Ya, pero luego empezaron a dudar de él. Cuando empezaron a verse los temas estos de que, hostia, que la asociación no está ayudando a la gente, que el dinero ese a dónde está yendo. Que... Sí, que aún así la gente tenía creencias ciegas hacia ellos. Efectivamente. Hacia el padre y hacia el Ignacio Blanco, ¿sí? O algo de eso. José Luis Blanco, yo me quedo con Blanco. Sí, Blanco, creo. Blanco igual, yo también. Sí. El de Perilla. Sí, que falleció hace poco, de hecho. Sí. Pues es curioso al poco de estrenársela esto, el documental. Mira que me sonaba ese tío, y tío, el ver el documental este me ha removido ciertos recuerdos que no recordaba, como el mítico programa este de Esta noche cruzamos el Mississippi. Sí. Ese puto programa se lo tragaba mi padre prácticamente siempre. Y mi padre, Crónica Marciana, no sé ese qué. Ya bueno, no. Crónica Marciana lo veía hasta yo de pequeño. Pero yo recuerdo que... Ya, me acuerdo, yo lo veía de pequeño y cuando ya salía alguna teta y me dice... Oye, Quique, ya es hora de que te vayas a dormir, ¿no? Y digo, no, no. Y bueno, vale, como salgo otra cosa más, te tapas los ojos yo, vale, vale. José, vamos acostándonos. Oye, pues yo no tardaré, poca broma. Sí, ¿no? Nada, yo... A ver, voy a jugar un ratico más, pero... Y es eso, Es mortal el cómo la gente ciegamente se posiciona en algo. Y bueno, si es que básicamente... Pero si es que eso ya lo ves hoy en día con la política. Sí, sí. No, y, claro, y con los casos tipo este. Es decir... No quiero politizar el directo, pero un partido que es robando y tal, o lo que sea, o algo que hizo hace años, pues la gente parece que lo pida muy rápido. Sí. Ya está, el único comentario que digo. Pero si eso ocurre en toda parte. O un cantante o lo que sea que es un... Ejemplo, la pareja de Rihanna, que le dio una paliza a la chavala esta y aún así no pasa nada, ¿sabes? Pues penoso, tío. He decidido que voy a jugar a la Dreamcast. La cosa va de Sega hoy. Así que, chicos, voy a cortar ya esta parte del vídeo y así lo subo como Virtua Cop 2 y ahora lo que juegue de Dreamcast... Pues lo grabo como otra cosa. Venga, amigos. Espero que os haya gustado y opinad de lo que hemos hablado. Un saludo. Adiós, José. Hasta luego. Vale, pues ya está. Seguimos en el este. ¿Por qué no carga el GDM? Ah, vale, ahora. Pues eso. Dice León. Dice, creo que hiciste o dijiste con acento... pero todavía no puedo diferenciarlos, salvo a la mayoría de los andaluces. A ver, es que, por ejemplo, los alicantinos... Creo que es un acento muy neutro, no, vamos a decir. No tenemos acento nosotros. No. Tenemos palabras hechas, sí. Tal, pero eso está en todas partes. Y, por pero ejemplo... como tal, yo creo que no tenemos. El valenciano, y de hecho te das cuenta... Bueno, obviamente si vas a Valencia y tal, pero en el documental este del caso Alcácer... Oyes a la gente ahí hablar valenciano, y el valenciano lo que, entre comillas, destaca es que lo hablas como hablas el castellano. Es decir... Es como un inglés españolizado, sí, ¿sabes? Estoy casi jugando a la consola en comparación con el catalán. Que no sé... También, obviamente... Claro, yo no sé hablarlo. Yo no sé hablarlo, pero en plan, pues así estén, al Chose y yo, jugando a la consola, tal, no sé qué. Pero porque... Alicante ciudad, es que el valenciano no se utiliza. No, ojo, pero en el que oyes en el documental del caso Alcácer, que son pueblos y la propia Valencia capital, se oye. Pero claro, por ejemplo, tú te vas a Cataluña y es muy exagerado, según la persona y la zona, pero es exagerado, es cerrado, es. Estamos así, comemos de aquest. Y no Tú es que sabes. lo esté exagerando porque digas, hasta aquí, exagerando, un fil de puta. No, es que joder, tú vas allí y hablan así, macho. Y Los luego. valencianos mismos, por ejemplo, dicen, los que son extremistas, como todo en esta vida, dicen, por ejemplo, que el catalán, lo típico de que el valenciano es el catalán y el catalán es el valenciano, ¿no? Dicen, por ejemplo, que el catalán es el valenciano vulgar, porque es Sí. más exagerado, es lo que dicen. Pero vamos, Al que. revés, pero también escuchas decir lo mismo, ¿eh? De que el valenciano es como vulgar, es como muy forzado. Son Sí. tonterías. Y luego, por ejemplo, lo que él dice, sí, obviamente, el acento andaluz. Y según de qué zona de Andalucía seas también, cambia de la hostia Hostia, el yo lo acento. siento por lo que voy a decir, pero hay pueblos de Andalucía que para entender a la gente tela, ¿eh? El tema está en que el sur, o sea, de Murcia para abajo, el acento es. O de Murcia para el oeste, vamos a decir. ¿Se corta? ¿Se me corta a ti o a mí? A mí no se me corta. Vale, habrá sido a mí. El Ya está, ya te acento escucho. es muy característico de cada zona y depende de dónde sea, es eso, muy variado. Y luego, por otro lado, según la zona que seas, por ejemplo, los de Castilla-La Mancha, no, ¿de dónde era Chose? ¿Sabes quién digo, no? ¿Quién? Nuestra amiga Iluminación. ¿En Manchega? Eso, los manchegos, joder. Que manda cojones que mi abuela sea de allí también. El tema es que, y yo eso lo hacía mucho de pequeño y me quité la manía, habla muy como con la J, ¿sabes? Qué asco, tío, que estamos aquí, joder, es que me cago en Dios, coño, es que me cago en la puta, es que, ¿sabes? Sí. Eso es muy así. Mira, están diciendo por el chat, bueno, dice León, a mí me pasó eso de las tetas en algún programa sabatino. Aquí en Perú había uno llamado Fuego Cruzado, me mandaron a dormir. A mí también, cambiaban de canal directamente. Y luego me Dile, di. acostaba y lo ponían para verlo. ¿Di qué pueblo es, Chose? No sé ya de qué estamos hablando. Y ¿El to qué pueblo de qué? no lo sé. Y ya Tora dice, no hay que sentirlo, Chose. Ni yo como andaluz entiendo a los de los pueblos. Pero es que, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si, bueno, aprovechando que él es andaluz, una serie mítica de YouTube, no sé si tú lo habrás visto, Adri, Malviviendo. Sé cuál es, pero nunca la he visto. Pues se ve algún episodio, por ejemplo, de uno de los de ellos, su primo es andaluz, de esto del pueblo súper cerrado, Sí. y lo hacen aposta, el que no se entiende, y entre ellos hay cachondeo que es en plan, es que no lo entiendo, o en la serie en YouTube te lo ponían subtitulado porque la gente no lo entendía. Joder, macho. Hostia, ¿cómo se aceleraba? Ah, vale, con la B. Pues es eso, sí, o sea. Y ahora mismo no me acuerdo, pero por ejemplo, cuando estuve en Zaragoza, tío, en Zaragoza también se nota, o sea. Maño le llaman, el acento maño este, El ¿verdad? maño, sí. Sí. Pues también se nota, no me acuerdo cómo era, pero es que se nota. Y es eso. O sea. A mí lo de los acentos con Alicante es que me hace mucha gracia. Porque ¿Sabes qué me jugando dijo a mí una vez? antes online, bueno, sí, dilo. Es muy rápido. Una profesora de inglés que tuve me dijo que era de Cataluña y se vino aquí. Y me dijo que los alicantinos hablamos cantando. Como que en plan para saludar, es en plan, hola. Como que no sabemos de hablar sin cantar, ¿sabes? Y me chocó mucho porque dije, joder, pues no sé con quién habrás tratado tú, pero yo en la puta vida. Sí, bueno, que esa persona sea gilipollas y hable como un subnormal. O venga de ver un musical, no quiere decir que. Lo que sé, tío, pero bueno. ¿Qué ibas a decir? No, decir eso, que yo antes jugaba mucho online, tú ya lo sabes, Sí. con tu Surprimo y tal. Y vas conociendo a gente de distintas partes de España y tal. Y me acuerdo yo, por ejemplo, que para los andaluces, o sea, para los del sur, decían que yo hablaba, tenía un acento pijo, ¿no? Y para los del 12, para los del norte decían que tenía un acento muy andaluz, tal, de, o sea, Hostia, ahora que que has hay un dicho eso, punto intermedio o qué, macho. los Es demás. para que veas la percepción y los estereotipos que tiene cada gente. Los madrileños, ¿qué? Hay muchos, no todos, obviamente. El tono este chulo, o sea, es por eso. Chulescos. Sí, tú ya sabes que la familia de mi novia es madrileña y yo siempre le meto cachondeo con que son unos chulos. Pero escúchame, que... Pero es que, por ejemplo, esto es verídico, ¿eh? Mi suegro y su novio, cuando estaban... Y su novio, hostia. Y su amigo, que a veces vienen a veranear a Alicante y tal. Sí. Sí que es verdad que tienen ese acentillo un poco... Pero ¿por qué le salen? ¿Sabes? Sí. O sea, como las típicas películas de los 90 o de los 80, ¿sabes? Por cierto, es como que tienen un toquecillo. No voy a grabar más, vamos a quedarnos en streaming así comentando en plan aquí tal cual como estamos y ya está. Y sobre lo que decías, tengo un tío, marido de mi tía, que es madrileño, o sea, vino aquí a trabajar básicamente. Y el tío es toda buena persona, y en plan, hostia, vaya comida de muro. El tema está en que habla normal contigo, tal, pero es como un deje al hablar que parece que te esté vacilando, pero te lo está diciendo tan normal, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, sí. Es un deje de vacile, pero no te está vacilando. Cuando te está vacilando todavía se nota más. Pero... Mis suegros, por ejemplo, llevan más tiempo aquí en Alicante que en Madrid. Pero es eso, cuando vamos nosotros a Madrid o cuando su amigo viene aquí, sí que se nota, destaca ahí. Me hace gracia porque no lo hacen a posta, es que es forma de hablar. Es un toquecillo que tienen. Es como el ¿qué es eso, eh? Pues te hablas así con ese tono, pero por defecto para todo. O dicen, pero vamos a ver, ¿sabes? Que no lo hacen a posta, es que lo hacen más. Por ejemplo, me acuerdo cuando en Game Over, antes de que se fuera toda la mierda, Saeva hacía un Mega Man con acento madrileño chulo, ¿no? Pues eso es súper exagerado, pero para que os hagáis una idea, algunos que yo he conocido te hablan así como, pues eso, como con ese deje, pero sin ser tan exagerado. Mi suegra, por ejemplo, tiene que estar hasta el potorro de mí, porque muchas veces me pongo a hablar como si fuese un chulapo. Hijo de Pero sí, pero es como se parten el culo, pues yo sigo. Pues me la comes. ¿Eh? Es decir, pues vamos a comer un bocadillo de calamares. Porque en Madrid están los mejores. Ah, bueno, y el de calamares. El este de la Z también, la D como Z, así. Madrid. Madrid. Me lo exageran. Oye, David, por favor. Me la están diciendo por el chat. Cristian González, el que dice que es complicado de entender, un pueblo de Andalucía. Dave Meister, un remake de Torrente protagonizado por Jorge Javier Vázquez. Lo veo, joder. León Pajuelo, ah, esa pronunciación de J por S es algo que se escucha mucho en mi ciudad, Lima, aunque menos marcado. Y la gente no se da cuenta, es curioso. Sí, es que es así. Cristian González dice, eso de cantando me lo han dicho a mí alguna vez, pero es verdad que con los que son de otras provincias de Andalucía me pasa igual. Pero es verdad que sí, cada provincia de Andalucía tiene su acento. Eso lo notas mucho, tío. Yo que sé, te ves a algún youtuber que es de una ciudad o de otra, o los escuchas hablar y se nota muchísimo. Y luego están los que se quitan ese acento, ¿no? Como, pero no dejan de tener ese deje ahí que, y se nota cómo pronuncian o vocalizan de la hostia y todo porque a lo mejor les critican por internet y todo esto. No sé, a mí me parece subnormal, la verdad. Sí, hay, no voy a decir el nombre, pero hay un streamer bastante famoso, murciano. Ya si la gente con esto. Que se quitó el acento murciano porque dice que suena feo y no sé qué digo. Vamos ¿El a ver. ¿El gelote ese? No, el de Gref. Ah, de Gref es murciano. Sí, eso lo escuché. ¿Tú dirías que es murciano con ese acento? No, porque habla súper. ¿Por qué no? Intenta habla así. Neutral, habla muy neutral. Sí. Pues sí, es murciano. Yo me quedé a cuatro y cuando lo dije, pues en plan. Pero está diciendo en serio que haces un normal. No sé, también, por ejemplo, el vasco se nota un montón también. Otra cosa es que tengas un acento muy cerrado y a lo mejor, pues sí, para gustar a un público internacional, en plan latinoamericano y tal, sí, es normal, es normal. Pero muchas pero veces... Pero hagas porque te dé vergüenza por no sé qué, digo, pero ¿qué me estás contando, hijo de puta? ¿Y sabes quién también se quitó acento? ¿Quién? Lolito Fernández. Ah, sí. Te ves sus primeros vídeos y, hostia, se quitó el ceceo que tenía, se lo quitó, por ejemplo. Pero que muchas veces, precisamente lo que les hace famosos es eso. Joder, acuérdate, yo que sé, el propio Chiquito, o muchos que... O el... ¿Cómo se llamaba este hombre? Sound the cap to you. ¿Cómo se llamaba ese hombre? El Eugenio. Eugenio, sí. Claro. Es que le daba una personalidad. Claro, hostia. A su monólogo, no me jodas. Es una manera de... Coño, no sé, la verdad. Estúpido. Bueno, o Carmen Sevilla, por ejemplo, te la hace hostia, un tío. Ay, hermanita. Era una puta seña de identidad, joder, tío. Mira, dice más cosas por aquí. Dave Meister dice, pues yo no tengo acento vasco. ¿Cómo se llama el que no tiene acento regional? Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Pero normalmente, por ejemplo, el vasco lo notas en la, más que en el acento, vamos a decir, tipo en otras más que en otros lugares. Yo a lo mejor lo noté en la sequedad a la hora de hablar, por así decirlo. No sé cómo explicarte. No sé cómo explicarte en la, ¿a qué te refieres? En la claridad a la hora de hablar, pero a su vez una manera muy... Buah, no sé explicarte. Dices, sí, lo notas cuando te levanta el coche sin necesidad de gato. No, pero sí que se nota. En el norte se nota más esa, entre comillas, brusquez. Igual que, por ejemplo, eso en los gallegos, ahí sí que se nota de la hostia. Por ejemplo, el complejo Landa, sin ese acento que tiene, sobre todo Gaspar, por ejemplo, o todos, en general, todos tienen a su manera ese deje. Y, coño, es que es lo que decían, les aporta personalidad. O sea, no personalidad de que no tengan otra manera de ser. Es una identidad, es una identidad que... Es una seña de identidad en el sentido de que los identificas por eso y no que no valgan como... por sus argumentos o su manera. Por cierto, qué puta, o sea... Sin ir más lejos, lo que hemos dicho con Eugenio es en plan, es que no hace falta que vea el vídeo, sé que es Eugenio, ¿sabes? Por la forma de hablar y el acento, y es que le pega, es que incluso seguro que en persona de verdad no es así, a lo mejor, y lo exagera. Pues, bueno. Oh, me lo como. No me acordaba de esta parte. Que por cierto, hablando de murcianos, el domingo me voy a reunir con toda la familia murciana de mi madre. Sí. Es gracioso porque una de las tías de mi madre, que fue con 16 años a trabajar a una tía, o sea, tendrá pues sus 60 largos o 70 largos, ¿sabes? Sí. Fue a Alemania a trabajar y tal, y claro, me hace gracia porque te ves a sus hermanas con acento murciano de Almoradí y tal. Y te ves a ella con acento alemán, y es en plan, tócate los cojones. Mira, dice Dave Meister, Retroatrapado es de aquí también, o sea, de País Vasco, y tiene voz varonil y que inspira confianza. Sí, pero a Retroatrapado, aunque esa voz, o sea, es el tono de voz que tiene, es muy seco y muy grave. Es muy... Lo escuchas y sabes que a ese hombre le pega con la mano así de sí. Karate y parte leña, ¿sabes? Es lo que yo llamo esa voz cazallera, vamos a decir, de tener la garganta a tocar, de... Pero que no quiere decir que sea eso, sino que tiene esa voz rasgada, ¿sabes? Voz de hombre, sí, no voz como la nuestra de mariconado. Sobre todo la mía o mi risa, ¿no? Pero... Y bueno... ¡Qué verdad, joder! Bueno, de hecho, para que te hagas una idea, yo por ejemplo de pequeño, a lo mejor, bueno, en el de no tan pequeño, cogía el teléfono en mi casa y a veces me decían, oye, Pili, no sé qué. Bueno, me decían directamente, se creían que era mi madre. Y digo, no, soy Adrián. ¿Qué dices? Eso te lo juro que me ha pasado. Confesiones de Joseph Podcast. Más de una y de dos y de tres veces. O, oye, Sandra, no sé qué, tal. Y digo, soy Adri. Entonces, eso es duro, ¿eh? Esa época en la que te estás sobre todo cambiando la voz, te vienen los gallicos estos, tal. Pero es que tu voz no se parece a ninguna de tus hermanas. Ya, pero estamos hablando cuando ellas eran pequeñas y yo también, pero me estaba ya cambiando un poco la voz, ¿no? Que tampoco me ha cambiado demasiado. Simplemente se ha hecho lo justamente grave para que no parezca que tenga 9 años todavía. Y está mal. Y es eso. Pero lo que iba a decir, retrotapado, sí que tiene ese... Pues me he comprado otra PlayStation One, hostia, y... Hostia, lo he añadido para darle dramático, pero... Y la verdad que está muy guapa, pero... ¿Sabes? Esa manera de enlazar las palabras, se le nota en eso. Ya que tenga la grave, pues podría ser de donde sea, ¿no? Pero tiene esa característica. Mira, están por aquí diciendo más cosas. León dice... El esconder el acento lo escuché a un youtuber tecnológico andaluz, Fran de Android from China. Espérate que beba agua. Explicó que lo hacía para que pueda entenderlo un público mayor, entre ellos los latinoamericanos. Sí, a ver, eso también. Eso lo puedo entender, que hasta cierto nivel, pero Otra cosa es que le digas por vergüenza, como The Gref dijo. Sí. Es que me da vergüenza el acento porque suena muy cerrado, muy tal. Muy cateto, ¿sabes? O sea, cuando dices muy, eso... Sí, bueno, a decirlo, ¿sabes? Pues a alguno le molesta. Pero sí, básicamente, es que lo dijo él tal cual, ¿eh? No es claro, que me lo haya inventado yo. Es que yo, por ejemplo, mira... Y me quedé en cuadro y dije, pero hijo de puta, ¿qué me preguntan? Es que le digo ya lo que ha puesto Cristian González, ahora lo leeré. Con el gato con botas. Mira que yo no... Vale, lo leo ya. Dice, hostia, yo me partí la polla con Anthony en el audio que mandó al último programa de Hot. Y el cabrón lo decía, dice, no, es un meme de mí. A ver, yo, si no... Es que la gracia no es el hecho de... O sea, a mí no me hace gracia, me burlo de, mira, no sabe hablar, es un normal. No, es que simplemente es gracioso, tío, no sé, no, pero no con mala fe, sino de que te hace gracia, tío. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo... Es como, es que lo que dice, el gato con botas, pues lo asocias a eso y te hace gracia porque te recuerda a eso. ¿Qué pasa? Pues por ejemplo, como el que ve el vídeo, el super perrete ahí, todo exagerado, el murciano tal, y te hace gracia eso. Pero no es que te haga gracia a esa gente ya por ese... porque parezcan subnormales hablando, vamos a decir, sino que simplemente lo asocias a... y digo murcianos como digo cualquier otra cosa. Lo asocias a esa cosa graciosa o... y simplemente pues eso, no va por otro lado. Pero es como el que aquí dices tú, a chavo, o palabras así, ¿de qué mierda es? A chavo. O chacho. Claro, chacho, efectivamente. Chacho se que me hace gracia que chacho también lo dicen los canarios. Sí, o se crean... Por ejemplo, lo de los canarios también, esto es exagerado, la manera de hablar. Pero es eso. Vale, lo que estabas diciendo. Bueno, que lo de los latinoamericanos, pues por ejemplo, sí que lo puedo entender en el sentido... A ver, una cosa es que me cojas... alguien que tenga el deje catalán, por ejemplo, Valentí, que lo habéis oído, que ha estado en Hot Factory, el amigo de Gintoki, ha estado también en las partidas de rol. Él se le nota el deje del catalán un montón, rollo el Eugenio. Se le nota, cómo se le va el... Bueno, y Gintoki pues también. Estamos aquí... Sí, a Gintoki también, ¿eh? Y... O sea, se le escucha un huevo, se nota un huevo. Sí, pero a Valentí se le notaba más. Y es eso, o sea, simplemente es eso, pero tú entiendes perfectamente. Ahora, lo que ha dicho Tora, por ejemplo, de que hay muchos andaluces o gente de Andalucía, vamos, que no se le entiende en el sentido de que te hablan de tal manera que cuesta de seguirlos, ¿sabes? Pues eso sí que entiendo, o ciertos murcianos o ciertos acentos muy cerrados, que si ya encima te lo juntan con palabras típicas de esa zona que solamente son de ahí, pues por ejemplo, como nosotros muchas veces, la Aleja, no sé qué, la Aleja a lo mejor te enteras de que solo se dice aquí, y en todos los lados es la balda, ¿sabes? Pues si ya te hablan con el acento cerrado y tal, pues entiendo que sí que quieran un poco para que la gente les entienda básicamente y no se quede con la mitad de las cosas que están diciendo. Sí, un acento más neutro. Llegar más lejos, pues lo cambien, pero que me digan, no es que me das con mi acento, pues tío, no sé. Puedes decirlo en la intimidad, entre comillas, pero que te dé asco ya es algo irracional, porque no es por el hecho de que dé asco porque sí, porque haya hecho que lo demuestren, ¿sabes? No sé. Es como la Saselina. Los catalanes me dan asco porque el valenciano me da asco, no sé qué. Y es simplemente una puta inculta, vamos a decir, no hay más. Pues es eso. A un país le enriquece muchísimo que cada territorio tenga su acento, tenga su idioma propio. Es... Hay que defender la cultura patria. Claro. Voten a Vox. Claro. A ver, esto ya es exageración también. Que cada uno haga lo que sabe los cojones, también te digo. Pero es eso que enriquece mucho un país. Que tenga ese tipo de características. Mira, está por aquí, dice Tora. Yo di clases con un maestro de Kendo que era de padres japoneses, pero toda su vida en Argentina. Te partes con el japonés hablándote en argentino. Joder, macho. Entonces hay un chino de ¡pibe! Dice Alex1983. Saludos, señor Soli. Bienvenido. También está por aquí Chucho. Dave Meister. Pero yo aquí sí noto a la gente con acento cerrado. Puede que por vuestras zonas no notéis tanto el acento regional. Aquí lo sí, notas. Aquí se nota, ¿eh? ¿Cuál? O sea, Alicante se divide en dos maneras. Alicante lo que es zona de costa y luego hacia arriba, que es Valencia, que, o sea, hacia arriba quiere decir, ¿tú te más vas tirando a la montaña, que es eso, además está tirando a la montaña. Y ahí hablan valenciano, vamos, la mayoría de la gente. Mira, zona Alicante, Benidorm, tal, es más... Bueno, se nota, hay mucha diferencia, hay mucha diferencia. Sí, el chito esto... es principalmente español y o castellano y algo de valenciano según por qué zonas. Si tiras sí, al norte o al noroeste, empiezas a escuchar bastante valenciano. Si tiras más o menos para Murcia, Orihuela, todo esto es ya murciano. Eso es Murcia. Sí. Sí. Y si te vas para abajo, zona Torrevieja y todo eso, es una cosa rara. Y tenéis ahí a los de Plan 42. De Manchego y Murciano. Sí, tenéis ahí a Plan 42, a Alfredo, a Sergio se le nota mucho, a Beladrian. La S esta de... coño, no me sale una palabra para... Pero es mucho la S, tío. Es que, a ver, por ejemplo, que la no gente es ni no lo sabe. Murciano ni valenciano. Porque ahí odian el valenciano muchas veces, pero... Es eso, es se les va con la S. Hay gente que no es de Alicante y no lo sabrá, bueno, incluso gente de Alicante. Pero básicamente Alicante fue repoblada por murcianos y por manchegos, ¿sabes? Y más autóctonos, que son valenciano parlantes y todo el rollo. Pero que es eso. Por eso hay una mezcla de acentos rara. Sí. Y si, es más, les preguntas a alguien y te va a decir, mis abuelos, pues del pueblo de Albacete o de La Mancha, o uno de Murcia, uno de no sé qué. Mis abuelos. Pues, básicamente están compuestos, ¿ves? Por ejemplo. Y mi familia es murciana. Y de Murcia también vinieron de Granada, pues, por ejemplo. Mis abuelos son de Villarrobledo, básicamente. Los de parte de madre. Y de mi padre, de toda la vida, de Alicante. Y es eso. Es como, por ejemplo, se dice que Cataluña es de extremeños o no sé qué, y el País Vasco también. Sí, de andaluces también. Mucho, mucho andaluz. Pues en Alicante, básicamente, es de murciano y de manchego. Y bueno, a menos que te vaya excluyendo, vamos a decir, a las zonas tipo Benidorm, costeras, que han sido, entre comillas... Bueno, es que Benidorm ha sido poblada por hijos de... Sí. Iba a decir invadido, ¿no? Pero que no. Es Julio Iglesias, ¿sabes? Por ingleses, rusos, todo esto. Y me refería a familia de Julio Iglesias, hijos de Julio Iglesias, pero bueno, también sí, vale. Sí, también. Mira, Cristian González decía, ¿entendíais al chiquito de la calzada cuando contaba chistes? Sí, coño. A ver, es que es eso. Ya el hecho de decir palabras que no entendías, pero que te imaginabas... Y que encima lo decía de esa manera, era lo que le ataba también muchas veces la gracia a los chistes. Los movimientos que hacía el cabrón, todo ese tipo de... Cuando se ponía, por ejemplo, el chiquito lo dijo muchas veces, que estuvo una temporada viviendo en Japón, que hacía chiste de y decía palabras en japonés a colación dando partes el culo, sinceramente. Pues es eso. Pues mete gracia. Mira, más cositas. Bueno, León le decía a Tora, algo así me pasó con un mochilero estadounidense que paseaba por Lima. Fuimos al estadio a ver un partido de fútbol y era muy gracioso escucharlo hablar y putear como argentino. Dice Alex 1983, la caverna del gamer tiene deje andaluz solo en directo, en vídeo grabado pronuncia de puta madre. Sassel también, hace eso. Dave Meister, Alicante también tiene acento limonero, ¿no? Aunque en Benidorm no notaba mucho. No, en Benidorm ni de coña vas a tener ahí acento. No, Murcia. Dice... Una churra mía era de Cuenca. Además, cuando le ponía mirando hacia allí, sentía nostalgia. Hijo de puta. Y se le nota los... Es que... ¿Eso de verdad o lo ha dicho un chiste? Puede ser verdad, ¿por qué no? Porque la queda de puta madre, la verdad. 10 de 10. Dice, la mitad de Benidorm pertenece a Bilbao. Y Alex 1983. El otro día estuve en Alicante y se habla bastante correcto. El cabrón, pasa una foto de... Ah, bueno, dice Dave Meister que es 100% verdad lo que esto, ¿eh? Hostia, pues muy bueno. Está la hija de puta de mi perra en la cama. Se ha subido la hija de su madre. Hombre. Lo que ha dicho esto, Alex, de que nos pasó una foto por Twitter. El cabrón pasa por el Daniel y pasa la foto. Ah, sí, a hacer el último, el especial. Hombre. It's a new lap record. Pero sí, no sé, es eso. Hay mucha paridad. Y por ejemplo, a ver, vamos a contarlo. Cuando fuimos a Granada, por ejemplo. Es que nosotros somos muy hijos de puta cuando no, hostia. Hay si gente, ya que lo vas a contar, cuéntalo. Sí, hay gente que eso no lo lleva bien, ¿vale? Y lo sabemos de primera mano porque hemos ido de viaje. Y casualmente gente que va con nosotros, o sea, gente alicantina, pero que no le hace tanta gracia el que nosotros nos haga gracia ciertas cosas. Y cuando estuvimos en Granada, pues eso. Con el acento. La siesta, no sé qué. Pues hostia, son... es que lo voy a contar, ¿vale? Sí, lo del centro comercial. Tú cuéntalo todo. Sí, hostia, claro. El abandonado, ¿o qué? Sí, fue súper paletada por nuestra parte, pero luego ya se entendió de que aparcamos por la zona del centro comercial Neptuno, de allí de Granada. En el estado y claro, radio. Sí, y estamos ahí en plan de coña, digo, ¿te imaginas que no hay nadie? Y están todos durmiendo. Y entramos. Entramos y estaba todo desértico. ¿Cómo es entrar? Porque después del viaje, para orinar y hacer esos menesteres. Total, que estaba vacío. Pero y que... hago una foto y digo a mi padre, digo, mira, estoy en Andalucía ya. No sé es que qué. Llegamos a las 12:30 de la mañana y era en plan, claro, es que están todos cerrados porque todavía están con la siesta. Y lo que pasa es que ese centro comercial está muerto en vida, o sea, sí, hay dos locales como, abiertos. Sí, pasa como uno en Alicante, el Panoramis, si hay gente que haya ido a Alicante, sí, es un centro comercial que también está vacío. Solo hay unos cines y porque los reabrieron hace unos años. Pero, la vuelta real, una verdad, sí, sí. Pero está muerto, bueno, y un Foster y luego, ya está. Y luego resulta, bueno, nos enteramos, no sé si te acordarás tú, que resulta que en ese mismo centro comercial o cerca hay una discoteca que es muy famosa, yo creo. Que lo único bueno que tiene esa zona, digo, pues mira. Bueno, y que se aparca bien y que estás a media hora andando en el centro y, bueno, pilla de camino un game, un sex y todo esto, o sea, que bien. Sí, pilla todo de camino. Luego la otra es cuando fuimos a Valencia. Hay un... Hostia, sí. Bueno, ahí era en plan exagerar hablando en valenciano, pero el valenciano este que te inventa, pero ¿vale? Ese era catalán, el valenciano. A ver, bueno. El tema es, como hemos dicho, aquí en Alicante sí, el valenciano es obligatorio, tal, lo que tú quieras, pero a ver, le preguntas a cualquier persona rasa, cualquier civil, vamos a decir, que te hable valenciano. Y además que fuimos a un pueblo, fuimos a un pueblo también un poco lejadete. No, pero la cosa es, claro, nosotros fue cruzar, es como cuando, por ejemplo, vas a Murcia y en la carretera sabes, bienvenido a la comunidad de Murcia, a región de Murcia, bienvenido a la comunidad, está en Valencia. Claro, es cruzar el cartel y empezar a decir, hostia, hostia, vamos a cruzar el cartel y nos transformamos. De pronto estás hablando normal, cruzas el cartel de Murcia, acho, no sé qué mierda me ha pasado en la voz, pijo. Y empiezas a hacer eso, ¿no? Molaría hacer un directo así. ¿Qué te imaginas? Pues en el coche. En Valencia es igual, hostia, tal, ¿qué pasa, no? Stick no pan así, como que me cambia la voz, tal, no sé qué. Y encima es un valenciano este que te inventas, porque, por ejemplo, yo digo sí, chuletes, pero no son chuletes, son chiquets, no sé cómo mierda. Chiquets. No, chiquets son niños. ¿A qué coño te refieres? Chuyes o algo así se dice. Pues total, empiezas a hacer el gilipollas, ¿no? Y claro, hay una foto muy mítica de hace mil años, de época Fotolog, que un tío subió una foto con una pistola y hizo un montaje de estos de mierda, el típico collage apestoso, que salía con una pistola y decía, ¿quieres plomo? ¿O quieres que te desplome? Ah, sí, bueno. Soy el más buscado. El más buscado. Pues nosotros nos vino la gilipollas esa de vols plom o vols que desplomi. Soc el más buscado. Y simplemente exagerar diciendo en valenciano barra catalán cerrado estas gilipolleces. Cuando íbamos a Cataluña, a Salón del Mango o lo que sea, hostia, esto es todo caro, ¿eh? Yo soy todo cerrado, ¿eh? No gasto. Pues gilipollezas así, macho. Bueno, lo que dice Dave Meister ahora, el nano. Y eso es vayamos a donde vayamos. Hostia, el nano. Eso es otro que tal baila, tío. ¿Qué? Nosotros pensamos, digo, pues solo dirán los canis. Todo el mundo, tío. ¿Qué va? Lo hará todo el mundo. O el tete. El tete, sí. El nano y el tete. Y yo me quedo y me digo, pues sí, es verdad, lo dice todo. Sí, sí. Mira, están diciendo Dave Meister, pero en Granada hay gente a las 10 de la mañana o parece una ciudad posapocalíptica. A ver, en realidad hay gente, lo que pasa es que en ese sitio pues estaba muerto. Pues John Travolta dice, sí, ese centro comercial era bastante basurilla. Sí, pues John Travolta dice la Mae West y Dave Meister, mítica la Mae West. No sé a qué se refiere, supongo que será la discoteca esa, que a lo mejor. Puede ser. Y dice de nano a gacho. De nano a gacho. Pero vamos, que igual te digo como cuando estuve en Alemania. O sea, para que te hagas una idea... Eres unas salchichitas, ¿no? Bueno, era en plan... hostia, la Brandenburg que hay aquí y tal, no sé qué... Ya no me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Pero strudel, Uter... cosas así, ¿no? Uterbraten, vamos a comer Uterbraten. Vamos a... me inventé la parada strudel. Porque era el chucrut ese, los cojones, o lo que mierda se llame, que le ponían al codillo, que es la mierda esta... yo sé... tú sabrás lo que es, que eso es verde. Bueno, no es verde, es... ¿Coliflor? No es coliflor, es una mierda que se pone como para acompañar la carne. No, coliflor, no, me he confundido. El chucrut ese, o como se llame. No sé. El caso, a mí me salió llamarlo strudel. Y ya se quedó para todo strudel. Hostia, el strudel este, tal, no sé qué. O bueno. en vez de decir hijo de puta, íbamos por ahí diciendo hijo de Führer, ¿no? O sea, era básicamente hijo de Führer. Diciéndole Führer a todo, ¿vale? En Alemania, pues. Imagínate. Ibas andando, mira el Führer ese. O sea, sí, ¿sabes? Como para que te oiga alguien. Así de subnormales somos, sí, es nuestra firma cuando nos vamos de viaje. Sea en la ciudad que sea, ¿eh? No por lo típico de. No, no, es no, no. Es que somos igual de gilipollas. Es que vamos a un pueblo y también hacemos lo mismo. Es que da igual. Vamos a Elche y hacemos lo mismo. O sea, bueno, con Elche también, hostia, el palmerero ahí este, tal. Los palmeros. Es que da igual donde vayas, tío. Mira, están diciendo. En Barna poco DG catalán escucharás. Lleida sí que es muy exagerado. Bueno, eso sí que lo hemos visto, por ejemplo, cuando hemos ido a en Barcelona yo sí que he escuchado hablar catalán y de este, vamos a decir, moderado. Yo he ido, bueno, tú ya lo sabes, yo he estado en la Girona y repite que se ha cortado justo. La Girona, o sea, Gerona profunda. Sí. Y bueno, en concreto con la familia con la que estuve y tal, como eran familia extremeña y tal, la verdad es que en casa no hablaban catalán, con lo cual. Pues, Itoki, ¿de dónde es? De Manresa. Ahí sí que lo raro, entre comillas, es escuchar hablar en castellano. Y Igual que en el pueblo que estuve de claro, la familia esta. O sea, es que allí. Y ahí no sí que es cerrado, ¿eh? Ahí. Y bueno, si no es que allí en Toki y Valentín, como son de allí, es que se les nota por eso. Sí, es que cerra ahí con el acento que tiene. Sí. Y yo, por ejemplo, donde estuve, es que las mismas rotondas, por ejemplo, es para que hagáis una idea de dónde estaba, ¿sabes? Banderas independentistas en una rotonda, ¿sabes? Los lacitos amarillos. Sí, es como si te ponen. Bueno, no es comparable, ¿no? Pero la republicana en una rotonda aquí a Elche y dice, pero ¿qué cojones? Porque no es una bandera constitucional ni nada, o sea, no. Eso es un mundo aparte. Es para que te ya. Sí, pero es para que te des, sí, no, des cuenta que es, de que estaba en las profundidades, ¿sabes? Que es la Cataluña profunda, sí. Pues como en donde vive Gintoki, es lo mismo, Toda esa zona dicen que de hecho es muy. Muy indepe. Ya están diciendo. Alex dice: solo les falta un pack a. Un acceso a pie. O se, no sé si lo habrán hecho ya. Solo se podía ir en coche. ¿A dónde? Dice, hablar catalán sí, pero un deje muy pronunciado casi inexistente. Dave Meister, ahí cuando te amenazan físicamente te dicen, te voy a independizar el tronco de las piernas. Cristian González, aquí en Málaga cada tipo de café tiene un nombre. Sombra, mitad, nube, corto, solo y para pan igual. Pitufo, malagueña, viena, chica. Viena chica, piña. O los sagritos, por ejemplo. Los sagritos solo se dicen en Alicante. Sí, que son los. La gente no va a saber qué son los sagritos, ¿ves? Por ejemplo. ¿Cómo se llama ¿cómo se llama? O el bombón, el café, el bombón, tampoco van a saber lo que sí, es. Sí, pero ¿cómo se dice los sagritos fuera de aquí? Los boquerones. Los boquerones en vinagre. Eso. Y aquí le decimos sagritos. Ya ves. ¿Cómo qué? Bueno, y lo de los cafés también. Hay un el café. El bombón, por ejemplo, es café con leche condensada. Es un café solo con leche. Eso le llaman bombón. Y el, por ejemplo, el. ¿Cómo se llama esto? Aquí, yo cuando estuve currando en un bar, hacían una cosa que se llamaba la mariconada. Y era un mezcluje de la hostia, ¿eh? Una cosa bestial. Era mezclar granos de café directamente con no sé qué alcohol y guau, era una receta complicada. Y esa misma cosa en otro sitio se llamaba totalmente diferente. O sea, es eso. Hay mil la historias. Coca Antoñina, no sé si de Alicante también. Igual, eso no es Coca Antoñina. En plan, Antoñina como tal. Es Coca AMB Toñina. T-O-N-Y-N-A. Coca Antoñina. Que es Coca y otra cosa. La Toñina esta. Que no sé exactamente lo que he visto. Y también, ¿cómo se llama esto también? Que es. Que es con pan. Me sale, tío. Ajo aceite, nena. No sé. Bueno, el ajo aceite para decirle a la Lioli en Andalucía es. Que eso lo sé por Lorimoni. Que es como pan rallado con milhoja. No sé la palabra. Hostia, tío, no sé. ¿Y torrijas? Yo qué sé. No, las torrijas creo que también es nuestro, ¿no? No lo sé. Están que te cagas. Hostia, hace mil que mi abuela no hace. A ver, ya, voy a buscarlo, estoy jugando, pero se me queda en la cabeza. Bueno, voy a leer más cosas. Comida típica. Mira, Alex, que dice que es del Baix Llobregat, Cristian dice: el año pasado estuve en Asturias y en el súper no sabía qué puto pan coger, tenía unos nombres súper diferentes a los de aquí. Claro, aquí está la barra gallega, yo no sé si eso en Galicia se llamará igual. La toña, por ejemplo. Claro, pollón travolta dice: olivas u aceitunas. Para mí son olivas. A mí también son, hostia, aceitunas no me gustan. Yo me quedé también flipado con cosas de Murcia, por ejemplo, a los chupitos se les dice tapones. A los frutos secos, que yo me refiero así en general a todos, pues se le dice cascaruja, mejor dicho. Por ejemplo, al embutido aquí se le dice companaje, por ejemplo. Sí, es verdad. Dice León: ¿tienes un AGDM oficial o el clon chino? Es el chino. De hecho, tienes un vídeo en YouTube que hable de él. Aquí unos amigos pidieron de ambos y encargaron a otro tío hacerles aquí el soporte de impresión 3D. Yo lo tengo tal cual puesto ahí. Alex dice: olivas siempre. Y Dave Meister: y a los cachis en Madrid se les llama minis. ¿Eso es algún tipo de café? Dave Meister: hacer litros aquí se llama botellón en el resto del imperio. Sí, eso, tío, botellón. Torta de migas. Coño, no me salía la palabra. ¿Sabes lo que es, no? Cabrón, el Fer ha puesto una captura mía ahí disparando. Las migas. Las migas, por ejemplo, eso también es de aquí. Escaramuza. Hijo de puta, Mr. Kojima se ha puesto mi foto de disparando. Denúncialo, este todo. Nada, déjalo, está guapa. Dice: hostia, queda de puta madre la foto. Pues ya ves, pollica. Raba, te invoco. Vamos, que ya van a hacer gifs. ¿Quieres plomo o quieres que te desplome? Soy el más buscado. Ya lo he puesto en la polla. ¿Qué? ¿Cómo acabó ese viaje? Joder, hostia. Ese viaje, bueno, se puede contar. Cuéntalo, José, ya que fuiste tú en la mano ejecutora. Hostia. No, yo te lo consulté y tú me dijiste, adelante. Dice Alex 1983: en Murcia se dice Murcia es fea de cojones. Joder. Digo, hombre, Cartagena más bonita que Murcia, ¿eh? Ah, vale, dice Dave Meister: digo que en España se dice hacer botellón, aquí se llama hacer litros. Sí, a ver, a mí, por ejemplo, de Murcia me gusta más todo lo que es fuera de Murcia ciudad que Murcia. Tiene cosas más chulas. ¿Te acuerdas el otro día? Hostia, se ve Brasil desde aquí. Lo explico yo. Y es que no le puedo hacer una foto, le iba a enviar al grupo de... Bueno, creo que eso se llama... Monteagudo o algo de esto, la montaña, la virgen esa que está ahí, no sé cómo se llama exactamente. Sí, estábamos por los polígonos, es que no sé qué zona era, se encontró. A ver, a la entrada de Murcia, cuando vas por Ikea, que eso es Churra, está cerca de Churra, pues... Sí, pues como siempre estamos de coña, bueno, nosotros y todo el mundo, si es África, ¿no? ¿Qué pasa? Que vimos una montaña en una punta y parecía algo raro y digo, yo de coña, hostia, yo no sabía yo que desde África se ve Brasil. No, no, pero que hay un puto Cristo en esa montaña. Ah, que es un Cristo de verdad. Claro, tío, búscalo, que es un puto Cristo de verdad. O sea, es igual que el de Brasil, muy parecido al de Brasil, vamos. Por eso, hostia, la coña, o sea, yo creía que lo decías por eso, hijo de perra. No, no, pues tiene más gracia, era porque... para ti, hostia, ahora, porque... La verdad es que sí. Búscalo, verás lo que es. Es que es tal cual eso. A ver, bueno, hijo de puta, y di la otra historia, la banda sonora. Ah. A ver, en Alicante tenemos las hogueras que también utilizamos petardos y todo rollo, ¿no? No. Dilo de la banda sonora de... ¿Qué banda sonora? De la historia, la que pusiste. El otro día que fuimos a Ikea. ¿La banda sonora? Sí, la cancioncita que pusiste de... El Africans. Ah, sí. Porque pongo ahí una foto en Instagram como entrando a Murcia. Y se me ocurre buscar de fondo una música tribal en plan africana. Y salgo un comentario. No se lo tomaron a mal. Seguidores y gente que sigo que son murcianos. Y no se lo toma mal, obviamente. Dice, eso que tienes. Tal, en plan de cachondeo. Sí, o sea, es eso. La gente al menos tiene buen humor, ¿verdad? Sí. Se te comunista hasta que te soplen en la oreja. Hostia, tonto. Y nada, contamos lo de Valencia. Sí, cuéntalo. Pues nada, a ver, lo de... Quiero matizar lo de que en Alicante también utilizamos petardos, pues, para que veáis un poco la excesiva respuesta por parte de Alberto. que los petardos en Alicante también mal como sea, ¿no? A ver. ¿Qué pasa? Estábamos en el pueblo donde estábamos y estábamos en la placica pues tirando petardos, tal y cual. O sea, fuimos en... Yo y el señor Cholit grabamos, me acuerdo yo que tenía el Lumia 800, ¿te acuerdas? Sí, pero espera, hay que matizar que estábamos en plenas fallas, en un pueblo profundo de Valencia, y que nos entró la esta de, hostia, vamos a venir a Valencia, pues vamos a comprar petardos de aquí, ¿no? Tal. Sí, porque, acuérdate que veíamos publicidad del pueblo de al lado. Y fuimos al pueblo que de al lado. Que era, ¿cómo se llama? Montserrat, puede ser el pueblo. Sí, ese. Hostia, y dije, mira, como la cantante. Era por eso me Real, Montroy y Montserrat. Y fuimos a uno de esos pueblos. Y Torrent también estaba cerca. Sí. Pero vamos, tampoco vamos a decir el sitio concreto. Bueno, Torrent está todo por culo, pero... Sí, fuimos al pueblo de al lado a comprar petardos. Y claro, pues tú y yo como niños pequeños con los petardicos, lo típico, ¿no? El típico... Y con la cámara y todo, grabando, que sin cámara lenta, reventando macetas, cosas así. Y claro, el señor Alberto... Es que me da pena hasta contarlo, me da vergüenza. El señor Alberto estaba ahí en su banquico magufo, un arbusto, un poco en el ecosistema del pueblo, ¿sabes? Se estaba acostumbrando a sus costumbres. Y claro, y le digo al señor Choli, digo, le lanzo un petardo a Alberto y tú, ¡pegada! Y digo, lo típico, estoy desde la otra punta, yo tengo buena puntería. Enciendo el petardico y se lo lanzo. Y salta. Espérate. Es un poco duro. Total, que sale Alberto corriendo del banco. Desde el punto de vista en que yo lo vi, ¿habéis visto el mítico GIF ese que es un chopeo de un pájaro corriendo de una explosión de fondo? Pues Alberto salió corriendo, cual ese pájaro, con una carrera en plan apurada pero torpe. ¿Y qué pasó? Cuéntalo, José. Pues que hizo un tirabuzón en el suelo, o sea, una voltereta ahí. Y nada, se levantó y tal, y empezó a mover un poco el hombro y tal, no sé qué decir, me duele. Dice, estoy bien. Y ya llegamos, claro, nos reímos porque fue curioso, una voltereta y todo en el suelo, que era un petardo, no era un petardo que si te da te mata, ¿sabes? Claro. Ni te hace una herida, era un petardo normal y corriente. No, no, ni iba a ser tan hijo de puta lanzarle uno gordo. No, y se levantó tan normal y dice, estoy bien, tal, digo, está bien, tal. Y dice, bueno, a los dos minutos, dice, me noto raro aquí en el hombro, digo, y yo cuando dijo eso y cuando lo vi caer, que apoyó el brazo, uno de los brazos dio la voltereta apoyado en ese brazo, dije, déjame tocar ahí un momento, porque yo hacía unos años me partí también la clavícula y me pasó por una caída, la misma sensación, fue igual, yo iba en un patinete, me caí para adelante, caí apoyando con el brazo y la clavícula hizo clac, se partió en dos, o sea, fue un golpe seco de apoyarme con el brazo izquierdo en el suelo y fue un golpe seco y la clavícula se partió en dos. Y Alberto lo vi la caída y en ese momento no me esperé que le pudiera haber pasado eso, pero cuando dijo, me noto algo raro en el hombro. Te describió la sensación y dijiste, ya está. Es que solo dijo eso. Que te ha partido la clavícula. Me cambió la cara. Le toqué el hombro. Nos estábamos despojando por la voltereta que hice en el suelo. O sea, yo en ese momento, incluso antes del hombro, le pedí disculpas. Dije, hostia, si vas a ver que ibas a dar un tirabuzón en el suelo, pues no tuvieras que tirar el petardo, ¿no? Pero fue súper sacado. Y dije, ya, perdona, tal. Y dice, no, si no pasa nada. Y claro, fue ir a urgencia, que por cierto, el restaurante del urgente del hospital. Sí. Me acuerdo siempre, comimos de puta madre. Sí, una paella de puta madre en el hospital. Bueno, yo me cogí pasta y la pasta que no cabía ni en el plato, ¿sabes? De verdad. Y tirado de total. Sí, sí, total. Que nada más acabar salir él y todo el rollo, le pusieron un arnés. No, arnés no. Un arnés, un cabestrillo, cabrón. Eso. Pero ojo, hay que detallar también que el tema es que. Fue lo típico que tanto se quejan ahora, que yo creo que deberían de hacerlo, por supuesto. El sí, tema de que, sí, claro, sí. Era un externo. Entonces le pusieron un cabestrillo de mierda y le dijeron... Yo tampoco por culo, ni le hicieron radiografía ni hostia. Te vas a tu hospital y ahí que te hagan todo lo que te tengan que hacer. Y le pusieron el cabestrillo de mierda y ya está. Y ya, cancelamos las vacaciones en Fallas, eso pasó al segundo claro, y tercer día. Claro, nos dimos la vuelta. Y fuimos para allá, tal, y lo llevamos al hospital... Y ya efectivamente le hicieron, le pusieron una mierda. A mí cuando me la pusieron es, te sientan en un taburete, se te pone un médico detrás y te dice, pon la espalda recta y echa los hombros para atrás lo máximo que puedas, para que esta se ponga lo más recto posible. Yo tengo esta ruta. y bueno, está ya soldadísimo, ¿no? Fue hace más de 10 años. Yo siempre lo que le pasó a él con el tema de médico, de urgencias y tal, siempre lo tomo como ejemplo de... Sí, es, en plan, es que, coño, macho, estás en España, tienes el SIP. Para todas partes. Claro. Y qué coño externo, estoy en mi puto país, hijo de puta, encima en mi propia comunidad autónoma, ¿no? Total, que te ponen así y entonces viene el médico, te pone la rodilla en la columna y te estira de los brazos para atrás, pegas unos gritos de la hostia porque te está crujiendo todo el puto hueso, y entonces te viene otro y te pone un puto arnés, ahí sí, que te deja la espalda así. O sea, te tiras el tiempo que lleves eso, un mes así. Con todo el pecho palomo para afuera y la espalda rectísima y la clavícula, claro, ahí para que no se te mueva y para que se te suelde lo máximamente recta posible. Y nada, te tiras así, pues eso, un mes, mes y algo. Yo luego, claro, obviamente yo me sentí súper mal porque imagínate. Yo en el momento. Eso es duro de la hostia. Yo en cuanto le dije, a ver, déjame tocarte, y le toqué ahí, o sea, es que simplemente hacer así, dije, ya está. Dije, a ver, haz así. Y notabas el hueso, como yo me lo noté, cuando haces así, pues te hace el hueso. Y dices, qué calentito. Y lo tenía partido, creo que eran dos. Sí, encima él fue más jodido, se le partió por dos trozos. A mí fue solo por la mitad, pero a él se fue, le partió. Fue súper hardcore. Cuando vimos la radiografía dijimos, hostia, chaval. Sí, sí, o sea, ya ves tú la puta broma asquerosa esa, lo que costó. Sí, bendita broma, que entonces no se ha vuelto de venir de viaje con nosotros. Pero bueno, sí, eso fue lo que pasó. Obviamente fue culpa mía, ¿no? Pero, joder, hasta ya de hoy lo digo, de que, joder, tampoco fue innecesaria el huir de esa manera y dar la vuelta. Ya, pero fue un acto reflejo, él estaba tan normal, sí, normal en el banco, le vino una puta explosión y qué coño va a no, hacer. No, se lo digo por defenderme un poco. Ya. A ver, no te esperabas que fuera a pasar eso, yo tampoco, si claro, no te hubiera motivado, sí, pues, a que se lo lanzases. Yo qué sé. Lo típico de, joder, qué cabrón, me ha sido un petardo. No, no, se va corriendo, topijo, como si eso fuese una granada y voltereta al suelo y... Un backflip ahí. Mira, bueno, están comentando por el chat. Bueno, Tora dice, puto Chose, jajaja. León Pajuelo, hablando de estatuas, ¿ya visitaron el Mazinger Z en Tarragona? ¿Te puedes creer que mi madre... No, mi madre nació en Reus. Bueno, sí, Tarragona, ¿no? Sí. En la puta vida he estado allí, más que de pasada con el tren o con el coche. He visto Portaventura a lo lejos, nunca he ido. Yo también en el tren, cuando me va a Gerona y todo el rollo, claro, se ve al fondo. Sí. Pasas por ahí en tren, sí o sí. Necorgatu dice, buenas gente. Alex dice, yo tiro de mutua, que le den a la seguridad social. Te echa pa'lante y te foca duro. No te arregla el brazo, pero te escuece más el culo. Y te olvidas del dolor de brazo. Joder. Y Tora, todo por un petardo. Pues sí. Sí, sí, es que fue lo triste, tío, que se acabaron las vacaciones y... Sí. Por un puto petardo. Fue un cúmulo de cosas ese... Teníamos a cierta persona calentita por nuestras bromas, encima... También me acuerdo que fue cuando te compraste la Vita, fíjate si me acuerdo. Pero la Vita me la... La época de la Vita. Sí, de hecho me la llevé al viaje, me la había comprado... Sí. Con el... ¿cómo se llama? El Gravity... No. Sí, el Plus, Gravity. Básicamente que iba con los juegos del Plus que habían regalado. Y sí, me la había comprado ahí los 5 meses. No sé, es eso. ¡Dios! Todo el vibra, pero vamos, que sí, sí. Y por ejemplo, cuando fui a Francia, pues no iba, vamos a decir que yo era el único en ese viaje que era el que se le venían gilipolleces a la cabeza, o a Portugal, ¿no? Pues claro, lo de la bromita con las toallas, con los pelos en los sobacos y todo eso, pues no me las hacía a mí mismo, ¿no? En la cabeza. O en Francia con el Ahora con lo que hacemos mucha coña entre nosotros, de tú y yo, es con la hora de conducir. Hostia, sí. Tú con lo del embrague, a mí, no sé qué. Claro, porque cuando salimos por la noche, Chose va en coche. Y Chose bebe, pero corta la bebida bastante antes de coger el coche, ¿no? O sea, todo legal. Y además no bebe mucho, Chose es legal. Y claro, yo a lo mejor que sí que bebo más. Me dice que se va por aquí, gilipollas. Y me está explicando dónde está su casa, ¿sabes? Que yo estuve un tiempo viviendo en su casa. Para que veáis lo pesado que se pone el hijo de puta. Soy totalmente consciente de mis actos y a lo mejor le empiezo a decir: sí, acelera, adelanta este, no sé qué. No tienes por aquí, ataja por allá, no sé qué. Exagerando, ¿no? Y bueno, gracioso. Y claro, cuando le toca el conducir, pues imagínate. Pues para Murcia no es el por culo que me dio. Solid, ¿a qué velocidad vas? ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó con el coche? ¿Qué me pasó con el coche? Hombre, se te caló 4 veces el puto coche. Pero no me jodas, tiene la puta explicación. No, en serio. Es por el puto aire acondicionado. El aire acondicionado resta precisión. Sí, también te resta precisión el aparcar con la música, ¿no? Eso es una manía mía, tío. Pero es más común de lo que parece, ¿eh? Yo, para aparcar el coche, tengo que... O sea, en el momento en el que voy a iniciar la maniobra de aparcar, obviamente hablo de línea, en batería de esos normales, ¿no? Pero cada vez que se aparca en línea, posiciono el coche, saco la radio y digo, vale, ahora sí. Y ya me pongo ahí a pim pam pum, a calcular, tal. Pero no sé, es una manía, entre comillas. Pero para follar es igual, ¿eh, gente? Para follar se pone su musiquita, llega la camiseta, tal, y luego ya, pim, las pone mirando a vuelta esas cosas. Eso es su costumbre, hay que entrar en su también. Pero sí, y con el coche ya me pasaba también con el anterior que tenía, ¿eh? O sea, lo mismo en verano, no se me cala nunca y con el aire, pues se cala. Claro, claro. Pues como cuando fuimos a Granada, pasado, hijo claro. de puta, y alquilamos el A1. ¿Cuándo se no, me caló? Lo de Granada tienes excusa porque el coche era distinto. Era excesivamente nuevo, es el coche más nuevo que he conducido yo. Todos mis coches nunca han tenido menos de 12, 15 años. Vale, eso, si la primera vez que tocas un coche lo puedo entender. ¿Te acuerdas que tu hermano, tu primo me dejó su coche también? Sí. Y no me jodas, yo tengo un Peugeot 207 y me dejó un Audi, ¿qué modelo es de Audi? El A3, pero el A3 del 98. Claro, eso le soplas y ya, o sea, tenía que estar mirando cada 2x3 el cuenta kilómetros porque siempre me pasaba. Es que me cago en súper exagerado. Sí. ¿Y qué pasa? Que la primera vez se me caló, pero... Eso te estoy diciendo. Encima yo, por ejemplo, con el A1 este, claro, tiene la mierda esa del start y stop, que cuando paras en un semáforo, se para el motor. Y digo, tío, que no he hecho nada, ¿cómo que he calado? Y yo ahí parando el motor y de pronto, pero gilipollas, que eso tío, es el start y stop. Claro, yo qué sé, yo de coches para mí los conduzco y sé que me llevan, pero no me preguntes tecnicismo, no piloto de coches. Es como, o sea, si le das una Xbox X, ¿sabes? Le das demasiada potencia y no sabe qué hacer. Es como si a un Alex el Capo le das una Switch y unos mandos, pues. No. No me contestó al tweet, por cierto. Normal, que te va a contestar. Igual te ganaste un blog. No, fui mirando, bueno, no sé si... No creo. Ese tío ni mira nada, no te creo. Porque me acuerdo una vez que le hablé hace años, la de no sé qué historia, fue súper educado, ¿eh? ¿No? En plan troll. Es que por eso desde entonces me cae como el puto normal. Estoy hablando de una tontería. A ver, explica tu conflicto con él. Ah, no, a ver, yo sé que es puro hate, ¿vale? El tío no me ha hecho nada, entre comillas. Yo sé, me toca los cojones dos cosas. Eso es la primera vez que le hablé por Twitter, porque yo sí que le veía y todo el rollo. Y fue, le contestaba un tweet, pero en plan súper normal, pero que, en plan de que no tiene razón por esto, tal, no sé qué. Y se me encaró y se me puso súper chulo a mí y a otros que le respondimos también con educación. Y es en plan, como no le dé la razón, vamos, te empieza a decir, es que nos insultó, le dijo gilipollas o algo de eso. Y digo, ¿y esto? ¿De qué cojones va? Y me toca los cojones porque es lo típico de antes de comprarte un juego o lo que sea, que buscarlo, porque no es un juego muy... Es un indie, ¿sabes? No es un triple A ni nada y a lo mejor pues no todo el mundo lo juega. Sí. Me sale que el cabrón este tiene un vídeo y es en plan, no le quiero dar visita, y es el único tío que tiene ese vídeo de este juego y me toca los cojones. Dice Dave Meister, ahora leo lo anterior. ¡No te metas con Nacho Ortiz! ¿O de quién hablas, José? O sea, está hablando de Alex el Calvo. Hostia. Calvo. Sí, no sé por qué Alberto empezó a llamarle Alex el Calvo y para mí ya se quedó así. Tiene más pelo que yo, ¿no? Sí, sí. Bueno, más pelo, ¿no? No, que no le falta pelo. Cositas. Yo le hateé, pero en plan de cachondeo, pero es por eso, porque es en plan, ya está el hijo puta este subiendo un gameplay que, del juego que me gusta tanto. Y por la movida que tuve, no le quedó dar que sí. Nada, a mí simplemente que no se lo merece. Un subnormal. Y ya está. No tiene más. No quiere decirlo, pero ya la tengo. Pero sí que no tiene más. Ya, pero... El resumen, tú. Sí, tal, no quiero ser fita. A mí me parece un subnormal. Estoy siendo súper educado y por no cagarme en estampa y ya está. Me come los huevos sudados que tengo ahora mismo. Hasta con el ventilador están sudados, o sea, que imagino. Mira, dicen por aquí. ¡Qué larga que es esta pantalla! ¡Hostia! Casi 8 minutos de pista, hostia. Por cierto, estoy jugando en el modo más automático posible. O sea, estoy jugando sin prácticamente mirar y creo que estoy que quedar primero en todas. Alex dice, la urbanización de Mazinger, yo he ido, sí, es cutrilla, ¿no? Al parecer se fliparon bastante y al final, es que no lo sé, porque no sé ni dónde está. Dice, a Sassel le das un peine y... Hombre. ¡Hijo de puta! Y no sabe qué hacer con él, ¿no? Ya, es como si a un occidental le das unos palillos, no sabe defender. Dave Meister dice, yo aún bloqueando canales me siguen apareciendo recomendaciones de Mangina, de Dayo y Alex el Calvo. Sí, sí, es que encima el trío calavera, ¿sabes? El único que se salva ahí es que Ibai. Y Felipe. Que es un cachondo. Bueno, Felipe Ibai tampoco me hace gracia. A mí sí, me hace bastante gracia. Joder, tío, ya está caliente el puto agua y la he sacado de la nevera hace una hora fría. Bueno, yo es que ya no duermo con la botella al lado. Me la he traído por lo que vamos a hablar y tal, pero normal me la han entrado a la nevera. Ya, no. O si no, ya he visto donde vive mi novia, que mi novia... Hostia, es una casa de estas de plantas y 100 huevos a bajar abajo, ¿sabes? Por agua, ¿sabes? Yeah. Voy al grifo y me pongo a beber agua cuando se me sale la botella. Tal cual, ¿eh? Luego la cagalera. Bueno, no sí, sé porque cómo el, estará... agua, el agua en Alicante es una puta basura. Sí, yo de pequeño ponía malo por eso. ¿En serio? Claro, yo de pequeño me sudaba la polla, yo era un salvaje, o sea, tenía... No, yo igual, en mi casa también bebíamos del grifo, es que iba... eso es cáncer, pero no tenía problemas gastrointestinales, ¿eh? No, me iba en verano, por ejemplo, a... Hostia, chaval, me las he pasado todas. En verano me iba directamente al puto grifo de la cocina, que antes de que la reformasen, pues era un grifo de estos altos y el lavabo encima todavía estaba abajo. O sea, ¿qué hacía yo en verano con calor? Claro, yo iba en gallumbos por la casa. Metía la puta cabeza debajo del grifo, la abría, me hacía así y luego morro para arriba y a beber, o sea, lo que yo te diga. En la puta cocina, ¿eh? Y bebía y tal, o por ejemplo, de más pequeño todavía, me iba al puto aseo y bebía del lavabo. No me expliques por qué. Y nada, ¿del lavabo? Hasta... Sí, del puto lavabo, del lavamanos, hostia. No del... Sí, sí. Y nada, me puse un malo primero... lo del lavabo, pillé un resfriado de la hostia o no sé qué mierda me pasó a raíz de eso, porque bebía el agua fría que te cagas de ahí en invierno y ya no volví a beber más de ahí y no sé si fue por eso, pero yo ya lo asocié a que fue por eso y dejé de beber de ahí. Y en verano pillé cagalera por culpa de lo mismo y ya dejé de hacerlo. ¿Tú en invierno bebes agua fría? O sea, de la nevera, quiero decir. Yo siempre en la nevera hay una botella de agua y una botella y Coca-Cola. Y la leche. Ya, no sé cómo lo hacéis, tío. Mi hermano y mi padre y mi cuñada son iguales. Yo todo, o sea... En invierno beben agua fría sacada de la nevera. Escúchame, tú... A mí es imposible, tío. El agua del tiempo. ¿Tú sabes lo que es estar en invierno? Malo, resfriado de esto de que tienes la garganta en la mierda. Y beberte el agua fresca ahí del copón. Súper sano, eso es súper sano, tío. Pero del bueno, en realidad sí, porque te relaja la garganta, ¿no? Pero yo qué sé. Hijo de puta este. Pues sí, sí, o sea, yo totalmente frío, ¿no? Y bueno, ya polo no me compro ni nada de eso en invierno, ¿no? Pero... Por cierto, lo comento aquí, pero no voy a decir nombre de empresa ni nada. Te dije que hoy tuve una entrevista de trabajo, ¿no? Eso. Vale. Pues claro, publiqué, es que joder, es que si no se va a saber. Publiqué en un foro sobre qué suelen pedir las empresas y tal. Sí. Una prueba técnica y todo el rollo. Y más que era una prueba de 15 minutos, ¿sabes? Es en plan, vamos a ver, en 15 minutos, ¿qué te voy a contar yo? ¿Sabes? ¿Me vas a poner a prueba por 15 minutos? Claro, no sabía nada. Y lo mencioné en un foro especializado en informática. Foro coches, sección informática electrónica. Calla, me vas a hacer borrar el puto título, espérate. Lo voy a borrar por si acaso. ¿Qué más da, ¿por qué has puesto el nombre de la empresa, coño, no quiero que... No, pero ahora cuento un motivo. Es que no quiero que sepa la gente de mi usuario. Vale, vale. Y nada, lo publico. Es que me parto los ojos. Me parto los ojos y me acojo. Nada, es toque. Lo publiqué ya hace unos días y le explico eso de que las pruebas son cuatro ejercicios, tres son de tal y uno de tal. No, miento, solo dije la duración. Y me salta un pavo un usuario y me dice... El nombre de la empresa, ¿no? La empresa empieza por tal. Y yo me quedé, ¿qué me estás contando, cabrón? Y no le pregunté nada más por si acaso, ¿no? Pero, hostia, sabía qué empresa era. Yo me quedé a cuatro y dije, hostia, ¿en serio, tío? Ahora para que sea él el que... Uno que no, porque... Ahí, ¿no? No, puede ser. Es que... Espérate un momento que borre esto. Ya lo está diciendo Dave Meister, no lo borres. Y dice, mierda, ahí lo eché Nike. Era más PRV, con lo cual no puede entrar cualquiera. Joder, pero no creo que Dave Meister tenga una cuenta de Newfang, o sea que... Yo... Vale, sí, solo ha dicho. Y nada, la prueba es que me hizo un... Lo voy a contar porque tampoco me da igual. La prueba básicamente era... A ver, para la gente, para que no lo sepa... Yo soy programador desde la barra de bar, o sea, tengo un grado medio y tal... Fui haciendo primero de DAO, de diseño web, lo dejé porque no me gustaba y porque necesitaba trabajar. Y a eso es a lo que me he metido yo. Sí, y me metí a una beca, de esta de garantía juvenil y tal y cual. Vale. Escúchame, es a nivel nacional, tampoco creo que pase nada así. Bueno, no lo digas si quieres, pero vamos, que esa empresa... No voy a decir nada, yo detalle no. Se lo imaginará el que conoce. Hacen la beca y claro, son 300 horas de beca presencial, o sea, esa beca es igual a... Al primero del ciclo que di, pero es que claro. Pero al módulo de programación sí. Únicamente, porque perdona. Cada curso son 1000 horas. Das base de datos, das programación, das maquetación web, sí. Das un huevo de cosas. Claro, ¿qué pasa? Que te dan tantas horas para asimilar que como no te mires cosas por tu cuenta o no tengas una idea, pues te comen los mocos, ¿no? Bueno, total. Y claro, eran 4 pruebas, 3 de código de Java, que era sencillo, pero la cuarta me ha hecho gracia, tío, porque la empresa, no voy a dar más detalles, la empresa como que hace una tecnología, ¿no? Te da un servicio. Sí. Y en esa prueba quería que tú supieses lo que ellos hacen. Bueno, igual es para ver cómo te desenvuelves ante una situación a la cual... No, a ver, sí, sé lo que vas a decir, sí. Me dices cómo lo plantearías. Claro, yo lo hice así, cómo lo planteé. Pero me pedía al detalle, paso a paso, cómo lo haría. Y digo, yo me quedé con cara de... Yo no era de recursos humanos, era un trabajador, un jefe. Yo me quedaba con cara de... No lo sé. Digo, escúchame, y si lo supiese, esa tecnología la habría sacado yo, no tú, y no estaría trabajando aquí, ¿sabes? O sea, algo específico de esa empresa, porque no creo que te pidan algo que... Sí, era a lo que se dedica esa empresa. Ya, bueno, pero si se dedica a eso es porque se estudiará en algún punto. No creo que sea una cosa súper propietaria de ellos, rollo... No, es propietaria de ellos. Es un servicio que dan ellos. Pero... Es una patente, por así decirlo. Pero eso, vamos a decir, si es un lenguaje de programación... Sí, está hecho con Java, pero, por ejemplo... Vamos a decir que son como unas librerías o una... Eso te iba a decir, es una librería propia. Vale, vale. O sea, que tendrá herramientas propias de ella. Claro, no es un estándar. No es que utilicen un framework Sprint... Sabes que sean herramientas genéricas. Sí. No, es una tecnología que utilizan ellos y es en plan, vamos, hijo de puta, ¿lo estás diciendo en serio? ¿Cómo cojones lo ves? Yo creo, o sea, yo te puedo decir por dónde van los tiros, te puedo decir que la librería Filter se utiliza para hacer tal, no sé qué, o sacar un cálculo o lo que sea, pues se utiliza esta librería. Es infinita la librería, ¿sabes? Pues más o menos. Pero no me pidas cómo haces tú el trabajo en tu empresa si no tengo ni puta idea, cabrón. Yo creo que es más saber cómo te desarrollas, te desenvuelves ante un terreno desconocido que no el hecho de que quieran que le pongas lo que ellos hacen y ya está. Sí, lo que yo puedo entender es, por ejemplo, del abanico que yo pongo en el currículum que he visto y he dado, es normal que te pregunten para pillarte a ver si eres un fake. Si has utilizado esta herramienta, ¿cómo harías esto? Eso lo puedo entender perfectamente. Pero no, lo que no puedes hacer es que una cosa que utilizas tú con herramientas propias, que yo te saque la solución. Es en plan, si en el caso de que necesitan 3 puestos de trabajo, en el caso de que me contrates, ellos te van a enseñar sus herramientas y tal y cual, no sé qué, de puta madre. Y tú esperas que yo sepas cómo se hace. Ya. Pues. Me hizo gracia eso la entrevista. Nada, la empresa me ha gustado. Es una consultora pequeña. Lo que no me ha gustado es que es un poco frío. No sé. Pero ¿qué ha sido un en plan, ya te evaluaremos lo que has hecho aquí y te algo? Ellos han sido sinceros, dicen que hasta el lunes tienen entrevistas de trabajo. Ah. O sea, que digamos que te han tomado nota y ya el Sí, porque la, lo que estaba comentando antes, la gente de la beca, o sea, con los que he hecho la beca, por ejemplo, sí, también han ido. Y se han dicho básicamente lo mismo. Necesitan a tres personas y que aún así están haciendo entrevista a otras personas. O sea, no ajena a lo que son los de la beca. Mira, dicen así por aquí. Dave Meister. Bueno, dice, ¿dónde está Sevulva el Sith? Pues no me acuerdo, creo que será de los finales. Dice, yo he hecho dos grados y voy directo a informático de la sanidad pública, porque el percal en la privada da asco pena. Sí, es lo que me lo comentaste tú, que querías mirártelo para ir a la esto público. Sí. A la empresa, bueno, funcionario. Sí. Yo, mi compañero, por ejemplo, tiene carrera y va a opositar tal cual. Y mira, bueno, Tora, que dice la buena Indra. Pero va a ser. Bueno, me voy a callar. No, pero. Esos han llegado hace poco a Alicante, creo, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que vi un anuncio en Alicante tal, me inscribí y aún estoy en el proceso, o sea, que aún no sé nada. Y claro, o sea, ya me lo dijeron los profesores y demás que. El verano para el tema de trabajo, bueno, todo el mundo lo sabe, es muy jodido. Lo que pasa es que, por ejemplo, las consultoras y demás, claro, los clientes, las empresas con las que trabaja las consultoras, obviamente están de vacaciones y no tienes X fecha para entregar X proyecto. Y como no hay demanda ahora mismo, pues no hay demanda de trabajo. Y hasta septiembre, pues seguramente me coman los mocos. Bueno. Y tenga que volver a alguna otra empresa con las que ya he trabajado antes. No relacionadas con el mismo sector, quiero decir. Dice Dave Meister, amigo, horario de 8 a 3 y luego apagas el móvil. Tómate una consultora como experiencia laboral y luego huye. Sí, yo de hecho mi pensamiento de cara al futuro es algo principal. En plan, ganar experiencia en campo, vamos a decir. Pues como todo el mundo que entra a una consultora, poca gente se queda fija en un sitio. Las buenas kármicas. O ya te lo tienen que vender muy bien. Pero vamos, en Alicante, por ejemplo, lo que está diciendo Adri, están viniendo empresas muy fuertes y va a haber mucha competencia. A mí me han llegado. Como la gente, por ejemplo. No, que simplemente me cago en los muertos del que me ha dejado en segunda posición. En el último momento, encima, después de 8 minutos de carrera, su puta calavera. Bueno, a mí me ha llegado testimonios de gente que está en consultoras conocidas y que están muy contentos, o sea, que no ven motivo para. Sí, también depende, por ejemplo, de. Porque, claro. También depende eso, de. Primero. El gusto de la gente, de, por ejemplo, sí. Si te gusta X tecnología y te meten en un proyecto que no lo tienen, pues igual te chirría y dices, vaya puta mierda, no sé qué. Primero, tus expectativas profesionales, si te conformas simplemente con estar trabajando de eso y ya está, si, a dónde quieras aspirar. Depende de la empresa en la que estés, los compañeros que tengas, el proyecto que te metan, las condiciones que te pongan, etc. La ciudad donde vivas también, porque no pagas lo mismo No te pagan lo mismo en Madrid que en Alicante, por ejemplo. Sí. El nivel de vida en Madrid es más caro, el alquiler y todo el rollo, y es normal que te paguen más. O sea, pero que el que te paguen más quiere decir que más pasa tener que pagar el alquiler, ¿sabes? Pues eso, que claro, efectivamente. Y son otras de estas, a lo mejor, cárnicas llamadas que luego aquí la gente no gusta, no lees testimonios en foros y dices, ostras, pues a mí esta no. Y otro te dice a ti, persona que sí, y es de otra ciudad y dices, pues eso. Tú y yo conocemos a gente conocidos que están en cárnica y a mí es de la gente que están a gusto. Sí. A lo mejor de lo que se pueden quejar a lo mejor es del salario, gente conocida que tengo yo. Pero que el ambiente y tal es muy bueno. Y lo del salario, pues tiene solución fácil. Ganas experiencia y te vas a trabajar. Pero. Igual está feo decirlo, pero la gente, hay algunas personas que se quejan. Son gente que no han trabajado otra cosa y no valoran realmente lo que tienen. Sí, a ver, yo eso lo digo sin problemas. Hay muchas que te salen de universidad que se creen que directamente van a cobrar 2.000 pavos por su puta cara y ya está. Y a lo mejor los meten en una de estas que tienen mejores condiciones que la grandísima mayoría de gente que tiene otro tipo de trabajos, incluso trabajos relacionados con ese campo, pero con peores condiciones, y se quejan porque por cosas ya que dices, vale, puedo entender lo que si solo has conocido eso, o que sabes que dentro de ese campo puedes obtener mucha mejor posición, pues que te quejes, vale. Pero que recién entres o lleves un año o dos y te pongas a quejarte de cosas, rollo, que te puedes quejar, todo el mundo se puede quejar, todo el mundo se queja. Sí. Pero hostia, de tener, hay, si tienes cierta perspectiva, pues igual te replantearías ciertos comentarios o maneras de ver las cosas y dirías, hostia, pues igual no estoy tan mal para el momento en el que estoy. Es muy variable todo eso, pero... Sí, yo muchas veces digo, joder, pues gente que se queja que está ahí, pues ojalá. A ver, es un ejemplo, ¿eh? Es como sea de repente te quejas por ejemplo, es que la máquina de café de la oficina no tienen esto, digo. Es un ejemplo súper exagerado. Esa es tu mayor queja. Y dices, pero, esa es tu queja grande, hijo de sí, puta. Y yo sí, que... Y es en plan, bastardo, que yo estoy en verano en 35 grados trabajando en el aire libre, porque eso lo he hecho de verdad. Sí. Y hostia, te puedes decir, eso. Haber estudiado, digo, sí, sí, yo soy el primero lo de haber estudiado y tal, pero... Y soy consciente de que si me metía ese trabajo, lo que va a haber. Pero me hace gracia que la gente luego se queje de tonterías, de detalles. Una cosa es que te quejes de mi jefe es un gilipollas porque hace esto y esto, digo, vale. Eso es un universal para cualquier trabajo, que tu jefe sea un gilipollas. Pero sí, que te quejes. Eso te puede pasar en cualquier lado. Pues es en plan, pues me gustaría, lo típico de cuña, pues me gustaría verte mi coche en la hora, ¿no? Yo no trabajo nunca en la obra, ¿no? Es lo que se suele decir. Sí. Me gustaría verte a ti cargando escombros por lo menos. A ver, eso es como decir, verte a ti en un trabajo típico de estos que, entre comillas, no quiere nadie. Que si un camarero, que si un obrero, que si... Sí. Cosas así, ¿sabes? Trabajos, lo típico de, pues anda que no te queda mierda en agua. Cualquier, ¿sabes? Trabajo de, entre comillas, cara al público, ¿sabes? O sea, sí. A ver qué dice. Dave Meister. Time Paradox, has matado a Darth Vader. Y dice, yo por encima de los euros valoro el horario. Sí, sí. Yo se lo dije a Adri, digo, yo es que valoro más personalmente el ambiente de trabajo y la comodidad que el salario. Yo... ¿Pero por qué? Porque prefiero antes estar X años y seguir durante, por ejemplo, 10 años, estar a gusto donde estoy, que estar forrado y acabar amargado, sí. Sinceramente. No, está claro. Y además también para... Y no es que sea conformista, sino que yo valoro mucho más el ambiente. El sí, el ambiente, la tranquilidad y la paz mental y el tener tiempo para poder tener vida, que no sea vivir para trabajar, ¿sabes? Y sobre todo eso, cuando, entre comillas, si tu tren de vida lo puedes mantener teniendo un trabajo que a lo mejor no estás cobrando tanto, pero para ti es suficiente y ya está, y por otro lado tienes otras cosas que te compensan, pues dices, pues ya está, me da igual no tener ahí un sueldo de 2.000 pavos. Si luego no tienes tiempo en que gastarlo o vas a estar amargado porque no tienes vida o lo que sea. Otra cosa es que tengas muchos vicios y dices, pues te jodes, cabrón, no tengas tantos vicios. Sí, eso ya es dependencia. Eso, al final es todo la mente también, vamos a decir. Por ejemplo, el tema de los juegos, sí, vale, no sé qué, por ejemplo, yo mismo. Sí, bueno, pero todo el mundo tiene capricho. Sí, el ejemplo, y te lo pongo yo, si yo soy totalmente consciente. Sí, compro ahora ya, y es verdad, me estoy relajando. Este mes solo he comprado un juego. Y fue un chollete que no podía desaprovechar. Fue la edición 20 aniversario de Guilty Gear para Switch, que la pude cazar a 18 euros cuando está nueva a 40-45, y ese juego lo quería, sí. Y nada, eso es lo único. Y fue ayer, a día 18, o sea... por el tema de eso, ya... Pero es tu dinero y tú te lo follas. Si, ejemplo, si una persona está amargada, pero... Pero me refiero a eso, que yo antes sí, tengo un montón de juegos, más de los que voy a poder jugar en años, pero es por el tema de que me gustaría jugarlos algún día, pero claro, no tengo tiempo físico para jugarlo, porque a lo mejor, aunque tengas por la noche que llegues a casa a las 9, cenas, tal, pero ya llegas cansado y esto que no te apetece, no tienes la cabeza para nada, pues ya eso es en plan, vas comprando, vas acumulando y es algo que no disfrutas, ni en eso, ni en otras cosas que tal. A ver, en tu defensa diré que muchos de los juegos que te compras es porque no los ves en algún lado, sí, en ese momento no los has visto antes, eso es entendible. O los veo al mejor precio, son juegos que a lo mejor ya me he pasado, pero a lo mejor pirata o dejados o que tuve en su momento y vendí. O es una saga que sabes que le vas a dar tarde o temprano. Sí. Si yo la justificación te la puedes buscar mentalmente como tú quieras, pero por ejemplo, a mí no me importaría no tener tanto juego, pero tener más tiempo para poder disfrutar al menos de lo que tengo, y es así. No, yo lo que te estaba diciendo antes, que hay gente que se queja de que no llega a final de mes o lo que sea y tal, Y es por los caprichos, pues es en plan, cabrón, pues no te quejes. O necesitas echarle más horas porque no da a fin de mes. Y es en plan, no das a fin de mes porque qué caprichos tiene esto, da, no sé qué. Mira, mira, un conocido, por ejemplo, le han ofrecido un trabajo en la construcción. Que no es mucho dinero, ¿no? Pero básicamente se iba a tocar los huevos. 1.200 euros, por ejemplo. ¿Sabes lo que dijo esa persona? Y lo rechazó. ¿Sabes por qué? Porque es soltero, ¿eh? Es soltero. Dice que con eso una persona no puede vivir. En Alicante, ¿eh? Escúchame. Me estás diciendo que con 1.200 euros un trabajo, que con la experiencia que tienes te vas a tocar la polla. Yo... Y me quedé a cuadro y dije, ¿será cabrón? Eso ya es... Mira, no sé. A ver, depende de cada uno. 1.200 en Alicante, o sea, no es que sea muy poco, es un... Mira... Está bien. Y más si vas a vivir solo. Dato. Cuando me independicé, yo hace 5 años, con lo que has dicho, pues la mitad, y lo hice yo solo. O sea, y vamos, te puedo asegurar que todavía ahorraba, o sea que... Y comprando, si salía un juego y me lo quería comprar, me lo compraba. Me compré la Play 4 en ese mismo momento. O sea, yo de verdad que no entiendo. O sea, los cálculos. Y te puedo asegurar que no pasé hambre, ni dormía en el suelo, ni el piso era una casa de gitano, vamos a decir. No, o sea, un piso para mí solo, vamos. Y no sé, es. Depende de cada uno, obviamente, si te quieres ir a vivir a San Juan, al Cabo Huertas o donde sea, tienes que gastarte 200 euros de gasolina porque trabajas a tomar por el culo, tienes un coche que chupa de la sí, hostia... Sí, puedo entender que es un trabajo que dices tú, a la décimo, es que no me compensa la gasolina o no me compensa la hora de trayecto tal. Mira, lo puedo que entenderlo, al menos en Alicante, porque yo sé que en Barcelona y en Madrid hay gente que por cojones tiene que tirar una hora en tren. Sí. Lo que dice eso Tora, puedo entender, pero en Alicante no. En Alicante no tienes esa necesidad. Dice, no llego a fin de mes. Ah, pero luego 100 euros en tabaco. Y más en copas todos sí, los fines. Sí, es que es periódico lo del tabaco, ¿verdad? Sí, es así. Que bueno, que sí, que dices, te compras dos juegos y ya lo has pagado ya. Pero el juego puedes elegir, entre comillas, comprarlo o no. A lo otro estás viciado y es una puta dependencia, por así decirlo. No sé. Y bueno, Dave Meister, que decía... El problema es que si eres padre, estás jodido y tienes que tragar. Mamón, ni aunque estuvieses en el colegio tendrías tiempo. Sí, a ver, aquí estamos hablando del perfil nuestro. Obviamente, si eres padre, pues te toca. Obviamente también hasta cierto punto tienes un margen de decisión, pero sí que estás más pillado por los huevos. Que luego también te digo, hoy en día hay mucho que le suda la polla eso de soy padre, y si tiene que parasitar de los padres de él o de ella para mantener al crío y él tocarse los cojones, lo hacen, ¿eh? O sea, esto ya no es como antes en ese sentido. Lo de las responsabilidades están muy difusas. Y dicen, y aunque estuvieses en el colegio tendrías tiempo. Sí que tendría tiempo, joder. Vamos. Y cuando estaba media jornada era la polla. Pero bueno. Así es la vida, chicos. ¿Cómo es posible que se te entrecorte por parte de nadie? ¿Puto Discord de los cojones? No lo sé, a mí no te me has entrecortado más que una sola vez en toda la vida. Es ahora, por ejemplo, y está todo en verde, ¿eh? No sé. No sé si he puesto la misma pantalla, ¿estoy tan en el automático? Creo que sí, porque me he quedado de cinco. Se entrecorta, no sé si eres tú, ¿sí? Es eso. Pero sí, lo típico de que es gente que... La típica, entre comillas, juventud de ahora, vamos a decir, que todo se gasta en que si me voy de viaje, me voy de viaje allá. Y el viaje luego es ir a ponerme ciego aquí, ir a ponerme ciego allá. O en resumidas cuentas, es simplemente eso, es eso, caprichos de la hostia, pero a nivel renovar móviles cada 2x3, salir de fiesta todos los fines y gastar una pasta, cenar fuera cada 2x3 y gastar una pasta. Y luego te ves gente que dices, hostia, esta persona tal vez no sé qué... estará trabajando, a lo mejor tiene un trabajo que no llega a nada, entre comillas, me refiero de sueldo que es mínimo, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Pues parasitando en casa de los padres, que tampoco veo yo eso en plan, vamos a ver, lo típico de no, es que si vives en casa de los padres con 30 es que eres un parásito, pues puede que sí, puede que no, eso es muy variable, puede que estés ahí porque estés ahorrando, igual estás aportando en casa. Ahora, por ejemplo, el alquiler ha subido bastante. Sí, ha subido ya muchísimo. Aunque ganes, por ejemplo, tirándolo bajo 800 euros, está complicado indemnizarse. Sí. O sea, solo. Mira, pero si en 2014, cuando yo me fui, básicamente lo hice con la polla, y hace un par de años que se fue mi primo, le pidieron ahí un aval, un adelanto de no sé cuántos meses, el contrato de él, el no sé cuántos, antigüedad, un huevo de mierda para alquilar. Y a mí fue en plan, tráeme las tres últimas nóminas y ya está. ¿Te acuerdas al chaval, el amigo este que fuimos una vez a su casa, que vive cerca más o menos donde tú vives? Sí. Que ya lo comentó y dice, lo que he tardado para conseguir este alquiler, me pedían de todo, pero de todo. A mí lo puedo entender por el tema de ocupas y tal, pero hostia, es que te piden una pasta que si 2 meses por adelantado, que si no sé cuánto, que si no sé qué, digo, madre mía, chico, pero... Pero el tema... Que se te dan 2.000 euros, te dará una casa de alquiler, ¿eh? El tema de... hijo de puta, que no me ha dejado colarme, qué cabrón. Lo que iba a decir, que ha subido mucho el precio, o sea, ahora mismo, de hecho, lo más... O sea... Lo más barato que encuentras de alquiler es prácticamente el doble de lo que yo pagaba hace 5 años. O sea. Es... Lo que ha cambiado en este momento. Bueno, yo voy a irme ya a sobar. Vale, leo los últimos comentarios si quieres y ya nos vamos. Dice: te va a soltar copyright que lo va a ver hasta John Williams. No creo. Dice: en Bilbao el alquiler es de 600 euros en una cloaca, 800 euros uno medio normal y siendo generoso. Sí, eso. Hay ciudades en las que está inviable totalmente. Y por el Telegram... poca cosa más. Pues bueno, si te vas tú, corto yo también. No, son las 12:30, ya me pongo un capítulo de Chernobyl y a la cama. Pues nada, vamos vamos terminando. Y igual, vamos cortando, ¿eh? Yo creo que igual voy a subir hasta todo este puto directo tal cual, sin cortar, ¿sabes? No está mal. Ya, aprovecha el truco. Ya veremos. Pues bueno, señores, cortamos. Saluditos. Buenas noches.